Bueno, buenos días a todos. Una vez más, gracias por venir. Y hoy, bueno, pues es un agradecimiento especial porque en este viaje muchos de vosotros nos habéis acompañado, ¿no?, en una parte, ¿no?, otros en todo el viaje. Y bueno, yo quería daros, ¿no?, las gracias y deciros que, bueno, pues que sin vosotros esto no hubiera sido posible. Y bueno, luego nos despedimos como Dios manda, ¿no? Pero hoy es la última sesión del último bloque que va a versar sobre la globalización de las ideas. Y bueno, como siempre, pues empezaremos con preguntas, ¿no?, cosas que queráis plantear antes de comenzar. El último día surgieron, ¿no?, mucho debate y fue muy rico. Entonces, bueno, pues a ver si lo retomamos y si no empezamos, que ya sabemos que luego vamos calentando motores. Así que nada, gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias, Andrea. Pues efectivamente hemos llegado a la última sesión. De momento ya sabéis lo que decía Virgilio, ¿no?, lo del fugit irreparabile tempus, ¿no?, el tiempo huye irreparablemente y aquí estamos. Y efectivamente vamos a intentar, si queréis, empezar como terminamos o como empezamos el último día, que es planteando las preguntas que hagan falta en relación con los asuntos que tratamos en la última sesión, si es que hay alguna pregunta, y si no, pues comenzamos, ¿no? Coger el micrófono, ¿no?, porque si no, el micro, sí. Es, ahí. Perdón, ¿Fernando? ¿Es tú? Sí, a Fernando. No, bueno, que las preguntas surgen a reflexiones de tus palabras, o sea, ahora en principio. No, lo decía por las del último día. Yo lo que he estado pensando toda esta semana, que tampoco es que tenga mucho tiempo de pensar, pero bueno, es que toda esta feminización de la sociedad, lo que nos va a llevar es a que, igual que la civilización micénica fue capaz de imponerse a la minoica, yo creo que corremos el riesgo con toda esta feminización de que vengan otras culturas que están fomentando el patriarcado y nos anulen como sociedad. Y entonces, esa ha sido mi reflexión durante toda esta semana y realmente, bueno, me da miedo. Sí, de todas maneras es un poco lo que hemos dicho estos días, ¿no?, y que seguiremos diciéndolo, porque es, en mi opinión, esto es casi un hecho, ¿no? Es que la historia evoluciona de una manera absolutamente incontrolable. Es decir, lo que yo intentaba decir aquí, que es por lo que parte tu reflexión, es que evidentemente la construcción, digamos, del mundo occidental se ha hecho a costa, ¿no?, de marginar a la mujer en un ámbito exclusivamente doméstico. Eso es un hecho. Y es un hecho que nada demuestra que la mujer sea más torpe que el hombre en ninguna actividad que no sea la de la guerra. Evidentemente, en la guerra una mujer es menos útil que un hombre porque tiene menos fuerza. En la guerra antigua, quiero decir, hoy ni eso, porque hoy las guerras son de las guerras tecnológicas, me refiero, ¿no? Tienen más que ver con la tecnología que con el hecho de enfrentarte cuerpo a cuerpo a otro ejército, ¿no? Pero quitando el ámbito de la guerra, donde la mujer ha tenido muy poco que decir, porque era algo propio del hombre y no de la mujer, en el resto de los ámbitos sociales, políticos, económicos, la mujer no ha pintado nada. Y eso se ha hecho de una manera consciente, como hemos visto aquí, desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de los mitos, desde el punto de vista de cómo los mitos se convierten en normas, a veces religiosas, a veces políticas, y cómo al final se sitúa a la mujer en una posición dentro de esa cadena de reproducción que hablábamos el otro día, de producción, perdón, que hablábamos el otro día, que es la propia y pura reproducción. Y en ese sentido, ese es el valor de la mujer en una sociedad de ese tipo. Evidentemente eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y ha ido cambiando, en mi opinión, también justamente en aquellos lugares donde la reproducción ha dejado de ser una, digamos, una prioridad, por las razones que sean, no vamos ahora a analizar eso. Por ejemplo, en Europa, especialmente en los países nórdicos, aunque, bueno, en los países nórdicos, como decía ayer no sé quién, no recuerdo, uno de los filósofos del norte, creo que es danés, debajo de las alfombras hay mucha suciedad, ¿no? Los índices, por ejemplo, de maltrato a las mujeres en los países nórdicos son realmente alarmantes, alarmantes. La proporción, no quiero dar un dato equivocado, pero la proporción es que si aquí hay digamos, en España, donde tenemos bastante conciencia del problema, hay 6 mujeres, digamos, asesinadas por cada 200.000, creo, al año, no recuerdo la estadística, pero son 6, el hecho es que en ese mismo ámbito, en Suecia, hay 150. En Suecia, es decir, que la cosa es, en Finlandia, que es el país que se pone como ejemplo de sistema educativo eficiente, etcétera, el 48% de las mujeres confiesan haber sido maltratadas en un momento dado. Es decir, que es una cosa como para asustar un poco, ¿no? Pero no sé, no lo sé. No sé lo que tiene que ver, porque no lo he estudiado a fondo, pero ese es el dato, ¿no? Que es un dato que a mí personalmente me alarma bastante, ¿no? Porque se entiende que son sociedades que han llegado a cuotas, o a cotas, mejor dicho, de igualdad y de etcétera, digamos, inigualadas en el resto del mundo. Bien, entonces, de repente, el hacer visible ese problema, ¿cómo se consigue? Bueno, pues estamos viendo que si nosotros hemos estudiado aquí que el rasgo fundamental de la sociedad patriarcal es la mentalidad agonística, es decir, la mentalidad de competición y enfrentamiento, y eso es lo que caracteriza, una de las cosas que caracterizan a la civilización griega, pues, y sin embargo, vimos que no hay rastros de esa mentalidad agonística. En los textos obviamente no los tenemos, no los podemos leer, pero en las manifestaciones artísticas, en las manifestaciones arqueológicas, etcétera, en las sociedades pre-indoeuropeas o pre-micénicas, en el caso de Grecia, no hay ni rastro de ese enfrentamiento, ni siquiera cuando hay competición, por ejemplo, con el toro, etcétera, que no hay sensación, digamos, de agón propiamente, pues evidentemente digamos, que lo que a mí me parecía una idea verdaderamente revolucionaria es que a partir de un momento dado las mujeres fueran capaces de ir consiguiendo cuotas en esa sociedad de la que habían sido apartadas, pero partiendo de esa mentalidad no agonística, que es lo que realmente cambiaría la sociedad. El hombre, digamos que ha tenido la oportunidad de hacerlo durante más de 2 milenios, ¿no? Y en esos 2 milenios la dirección de la sociedad ha sido llevada por hombres y desde hace unos 3.500 años no hemos sido capaces de salir de la mentalidad agonística que desemboca finalmente en el agón de verdad, que es la guerra. Y que es el enfrentamiento, digamos, con la vida en juego. Y la responsabilidad de eso es una responsabilidad claramente masculina, en mi opinión, porque las mujeres no han tenido nada que ver con eso. Bien, si las mujeres se incorporan a la sociedad, en mi opinión, ¿no? Digamos que, como se dice ahora, con ese término tan periodístico, de comprando, ¿no?, los mecanismos patriarcales de agón y de enfrentamiento y de competición, hasta el punto de llevar ese enfrentamiento a la propia lengua, ¿no?, que nos sirve para entendernos y que tiene sus claves, etcétera, pues entonces, en mi opinión, que es, supongo, por donde vas tú también, pues el resultado de ese enfrentamiento es imprevisible, pero con seguridad no será bueno. Con seguridad no será bueno. Porque a eso le añadimos otros factores que ya fueron estudiados desde Spengler, ¿no?, cuando escribió la obra de la decadencia de Occidente, otros factores que realmente nos hacen ver que estamos en un momento muy difícil, ¿no? En un momento en el que la historia está girando, ¿no?, girando no se sabe muy bien en qué sentido. Y con esto engancho con lo que íbamos a hablar hoy. Es decir, en el mundo antiguo, en el mundo antiguo, que es, digamos, más amplio, obviamente, que Grecia y Roma, pero es Grecia y Roma los que marcan el camino, ¿no?, de la civilización occidental, hay dos tipos de mentalidades, dos tipos de mentalidades. Una, que es lo que yo llamo la mentalidad de la ciudad-estado, que caracteriza a Grecia. Cuando hablamos de Grecia, decimos Grecia, pero en realidad no estamos hablando de un país unido. Para los griegos, el único factor que tenían de unión es que hablaban griego. Y los que no hablaban griego hablaban una cosa rara que no entendían, es decir, decían ba, ba, ba, ba. Si a eso le pones os, que es el término masculino, sale la palabra bárbaros. El bárbaro es el que balbucea, el que no habla griego, el extranjero. En realidad, cuando se celebraban las Olimpiadas, que era uno de los pocos momentos en que los griegos aparentemente se unían, la única condición que se pedía para formar parte de los Juegos Olímpicos, cuando se celebraban los Juegos, es hablar griego. Daba igual que fueras de aquí o de allá o de acullá, lo que importaba es que hablaras griego. Y solo se hizo una excepción en época ya en que Roma controla Grecia, que fue dejar participar a romanos. Y eso es lo que empieza, uno de los rasgos que unen a Grecia y a Roma y que hacen que en realidad la cultura sea la grecolatina, no solo griega, no solo latina, sino que es una mezcla de las dos. Pero los griegos tenían una mentalidad que no iba más allá de las murallas de su ciudad. Y su ciudad era su mundo y su estado. Polis significa estado y ciudad también, ¿no? Y de hecho, las ciudades griegas estaban frecuentemente en guerra. Es decir, Esparta fue el peor enemigo de Atenas. No los persas, Esparta. Y Atenas fue el peor enemigo de Esparta. Y después Tebas fue el peor enemigo de Esparta. Y después Macedonia, el norte de Grecia, fue la peor enemiga de Atenas y de Tebas. Es decir, la historia de Grecia es una historia de desgracias entre los propios griegos, que nunca fueron capaces de ir más allá de las murallas de su ciudad. Esa mentalidad de la ciudad-estado, individualista, nacionalista, en un sentido, muy profundo, no solamente en un sentido político, también en un sentido étnico, ¿no? Los atenienses estaban orgullosos de ser jónicos y los espartanos estaban orgullosos de ser dorios. Y el dorio y el ático, que eran las dos lenguas, que evidentemente las dos son griego, podríamos decir que son dos dialectos, ¿no?, marcaban claramente la personalidad de unos y de otros. Los atenienses eran grandes habladores, ¿no?, pronunciaban grandes discursos, eran diletantes, ¿no? Los espartanos eran lo contrario, eran gente que decía lo justo. Todavía decimos hoy que una expresión lacónica es una expresión ¿de dónde? De Laconia, que es la región donde estaba Esparta. Porque los espartanos decían sí, no y poco más. Cuando los 300 famosos de Leónidas están a punto de morir, ¿no?, para sujetando a los persas en el estrecho, ¿no?, en el paso de las Termópilas, el mensaje que manda Leónidas, el rey, al consejo de Esparta, ¿no?, es recordadnos, punto. No les dice nada más, no celebréis fiestas, no, les dice recordadnos. Y ese es el mensaje que lleva el mensajero, el espartano que sale corriendo desde las Termópilas, que están en el norte, en Beocia, hasta el sur del Peloponeso, que es donde está Esparta, ¿no? Recordad por qué luchamos. Pero no pasaron de eso. Pero Esparta, que en ese momento parece que lucha por toda Grecia, en realidad luego lucha contra Atenas, ¿no? Y lucha contra Atenas con la alianza de los persas. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir después de ver una película como 300 o después de saber la historia esta? Es la mentalidad de la ciudad-estado. Esa mentalidad intenta superarla un rey del norte, un rey de la zona que los propios atenienses despreciaban como los bárbaros de Grecia. Los bárbaros de Grecia eran los macedonios y los tracios, ¿no? Y un rey bastante curioso, Filipo II, ¿no?, de Macedonia, Filipo el Tuerto, ¿no?, porque en una de las batallas le hirieron en un ojo, ¿no?, cuya tumba ha sido descubierta, ¿no?, en la antigua ciudad de Egas, en Grecia, la actual Bergina. Filipo intentó manu militari, como diría un romano, ¿no?, la unificación de Grecia, es decir, por primera vez trascender la mentalidad de la ciudad-estado, convencido de que ese mundo de tribus no llevaba a ninguna parte. Bueno, Filipo fue asesinado en circunstancias que no me temo que nunca podremos aclarar. Fue asesinado justamente cuando estaba a punto de cruzar a Asia para ajustar cuentas con los persas, que habían invadido dos veces ya Grecia. Pero su hijo, al que nadie tomó en serio entonces porque era un jovencito de 20 años, cambió el mundo para siempre. Su hijo se llamaba Alejandro, ¿no? Alejandro Magno. Y Alejandro Magno no solamente unificó Grecia, unificó Asia. Y creyó, tuvo por primera vez la idea de que en todo el mundo un rey podía ser bueno para todos, para bárbaros y para griegos. Y adoptó los modos de los bárbaros, lo cual en el fondo le acabó costando la vida, porque cuando Alejandro muere, en realidad nadie sabe lo que quería, ¿no? Sus propios generales les decían, ¿para qué hemos venido a Asia? ¿A construir carreteras? ¿No? Pero Alejandro que llegó, Alejandro murió con 33 años, y con 33 años hizo lo que nadie ha hecho en la historia, cambiarla para siempre, es decir, cuando Alejandro nació, lo digo para que os hagáis una idea, porque hay gente que dice que Alejandro es un conquistador, que conquistó territorios y que al final era una bestia que iba matando gente y tal. Bueno, esto es rigurosamente falso. No ha habido ningún conquistador al que los pueblos conquistados le hayan hecho poemas, le hayan hecho obras enteras, hayan conservado su nombre en toda Persia, Skander, Alejandro, ¿no? A Alejandro se debe la fundación, por ejemplo, de la ciudad de Kabul, en Afganistán actualmente, imaginaos, o sea, la ciudad esta de, no recuerdo ahora, otra de las ciudades importantes de Afganistán. Es decir, salió de Grecia, cruzó el estrecho de los Dardanelos, se metió en Asia, llegó y cruzó el Hindu Kush, y regresó a Babilonia, que es lo que él pensaba que era su capital, y allí murió en medio de un sueño global que por primera vez se plantea en la historia humana. Sin Alejandro, la potencia que vendría después en el Mediterráneo y que es claramente la primera que crea un mundo global, Roma, sin Alejandro, Roma hubiera sido impensable. Es decir, la Roma se asienta sobre la obra y sobre la ideología de Alejandro. Pero Grecia, hasta ese momento, es, incluso en ese momento, sigue teniendo esa mentalidad estrecha de la ciudad-estado. Mientras que Roma es el único ejemplo que yo conozca en toda la historia humana, el único ejemplo de globalización, de construir un mundo global en el que todos podían ser romanos y en el que, al final, todos querían ser romanos. Por razones que yo no puedo ahora detenerme a explicar, pero por razones que tenían que ver con el derecho, por ejemplo. En Roma había un derecho que aquí hemos comentado, el de la provocatio ad populum, es decir, que cuando un ciudadano era condenado a pena de muerte o a una pena que implicaba un castigo físico, tenía el derecho de plantearlo delante de los comicios por tribus, los comitia tributa romanos, que eran los que decidían finalmente si el ciudadano moría o no. Esto, en el mundo antiguo, es una cosa. En un mundo en el que los reyes matan con una mirada, ordenan, como los persas, como en Asia, ¿no?, que con mirar a un tipo el verdugo sabe que se lo va a cargar en dos minutos y no se lo carga literalmente, ¿no?, en un mundo como ese, tener ese derecho de apelar al pueblo, ¿no?, para ver si la pena se puede cumplir o no, era evidentemente algo que la gente quería a toda costa, ¿no? La gente que conocía que ese derecho existía para los ciudadanos romanos. Pero esa globalización que hace Roma, que es lo que nos tenemos que plantear, ¿en qué medida es una globalización de ideas y de derechos, o es en realidad una globalización que se fundamenta, igual que ahora, en dos conceptos que históricamente, en mi opinión, no siempre son bien tratados, que son, y desde luego yo no tengo ninguna duda, que en el caso de Roma la globalización romana se asienta en dos ideas. Una, la hegemonía. Hegemonía es una palabra griega, hegemonía. Hegemonía significa conducir, ir delante, literalmente, ¿no? Y por tanto, una potencia hegemónica es la que va adelante, ¿no? En un sentido, obviamente, no local, no concreto, ¿no? De que conduzca a nadie como si fuera un ejército. En realidad, la palabra hegemonía o hegemonía, y concretamente hegemón, el hegemón, es el que va conduciendo un ejército. Ese es su origen. Pero luego la palabra toma un sentido político. O sea, la lucha entre Atenas y Esparta es una lucha por la hegemonía en Grecia. Y una cosa es la hegemonía y otra cosa es el imperialismo. Y es importante distinguir entre estos dos conceptos, ¿no? Roma basó la globalización romana en el concepto de hegemonía y en el concepto de imperialismo. Y estudiar cuándo surge el imperialismo en Roma es probablemente uno de los campos en los que más bibliografía hay en toda la historia de Occidente. Porque es algo que, digamos, tiene tantos puntos en común con el mundo actual que hay ríos de tinta, montañas de libros que intentan centrarse en cuándo surge el imperialismo romano. Si surge aquí o si surge allá, si surge en el año 133, que es cuando cae Numancia, si surge antes, si surge después. Pero en cualquier caso, son dos ideas que están en la base de la globalización romana y, en mi opinión, ya lo digo de entrada, en la globalización actual. En la hegemonía y en el imperialismo, y en ese aspecto nada ha cambiado en relación con Roma. Por eso digo que los hombres que somos los que hemos dirigido el mundo desde entonces, seguimos dando vueltas a los mismos conceptos. Si os parece bien, vamos a detenernos un momento en esto. ¿Qué es la hegemonía? ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía, en mi opinión, es la dirección de un Estado o de un sistema de Estados o de una liga de Estados mediante la utilización de una influencia dominadora. ¿De acuerdo? Esa es la hegemonía. Influencia dominadora. Podríamos decir, por ejemplo, que Alemania es hegemónica en Europa ahora mismo, pero no imperialista, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, una confederación de Estados, como puede ser la Unión Europea, ¿no?, o como puede ser la OTAN en otro aspecto, o como puede ser cualquier otra, ¿no?, una confederación de Estados es, entre comillas, dirigida por una potencia que tiene una influencia dominadora. Pero es, por decirlo así, una influencia no violenta. No se emplean métodos violentos. Bien, ¿cuál es el problema de la hegemonía? ¿Cuál es el problema de la hegemonía? Que cuando alguien la cuestiona, la reacción de la potencia hegemónica no siempre es una reacción, digamos, política o dialogante o de paz, sino que a veces la reacción de la potencia hegemónica cuando alguien pone en duda su hegemonía es una reacción violenta. ¿Os acordáis, por ejemplo, por poner un ejemplo de actual, por qué se invadió Irak? ¿Por qué se invadió Irak? Porque Saddam Hussein puso en cuestión la hegemonía occidental en la zona, que es la zona petrolífera. Y evidentemente, como la puso en cuestión, no solo teóricamente, sino por la vía de los hechos, invadiendo Kuwait, aduciendo razones históricas de que Kuwait es una cosa absolutamente artificial y que Kuwait siempre ha sido territorio de Irak y que formaba parte de la provincia de Basora desde tiempos remotos, da igual. El caso es que desafía la hegemonía occidental, por no hablar de la hegemonía norteamericana e israelí en esa zona. y por lo tanto ese desafío pone en jaque el concepto de hegemonía, porque la reacción ya no es política, es violenta, es militar. ¿De acuerdo? Bien, pero en cualquier caso, la hegemonía, normalmente, la concepción de la hegemonía es puramente la de una dominación blanda, digámoslo así, ¿no? Una dominación que se basa en el acuerdo de todos en que esa potencia se erija en potencia hegemónica. En el caso de Roma, por poner un ejemplo en relación con Oriente, con Grecia, que es donde se cuece la evolución de la hegemonía del imperialismo, Roma apareció como el garante de las libertades de Grecia. Y claro, ser el garante de las libertades de Grecia, como puede serlo hoy Estados Unidos, de las libertades de aquí o de allá, supone, digamos, un equilibrio muy inestable, porque en cualquier momento alguien puede poner en duda ese concepto de hegemonía, y entonces es cuando se ve realmente en qué consiste ese tipo de dominación blanda que llamamos hegemonía. Bien. El concepto de imperialismo es otro, es algo más complejo, en mi opinión, pero de cualquier forma, vamos a verlo en dos fases. Una primera fase, el imperialismo, podríamos decir que es la voluntad de extensión, sin límites, de territorio de un Estado. Esa es la primera idea. Una voluntad de extenderse de un Estado hacia nuevos territorios. Y eso se hace en función o como fruto de una política expansiva que no es solo territorial, y esto me parece fundamental, no es solo territorial, sino también política, étnica y a veces también económica. O sea, una expansión que no solo consiste en conquistar un territorio. Consiste en, además de eso, hacer una conquista que tiene que ver con esas tres esferas, ¿no? La política, la etnia y la economía. Y esto se hace, esa voluntad de extensión, a costa de la voluntad de los grupos de población, ¿no?, que pueblan esos territorios que son incorporados al Estado, que en ese momento ya no llamamos hegemónico, sino imperialista. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, podemos juzgar en términos modernos que Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido un papel hegemónico en Oriente Medio, pero Israel ha tenido un papel imperialista. Se ha expandido a costa de la voluntad y de los territorios e intenta una integración que es política con los asentamientos, étnica, puesto que saca a los habitantes y coloca a otros, y además de ser étnica, es también económica, puesto que transforma la economía de la zona. No solo el ejército, es una política de colonos, es decir, y de hecho esa política de colonos se hace en territorios que han sido conquistados, ¿no?, por esa voluntad expansiva del Estado. Estoy describiendo, ¿eh?, no estoy dando ninguna razón ideológica. Hay razones, siempre hay razones para que uno se expanda. Ahora mismo, por ejemplo, el presidente norteamericano Donald Trump está dispuesto a reconocer que los altos del Golán, que fueron ocupados en los años 60 por Israel por motivos de defensa, sean reconocidos como territorio israelí. En los Altos del Golán, que están en la frontera entre Israel, Siria y Jordania, los misiles apuntan a Damasco. Esto, evidentemente, sería impensable que se tolerara si los misiles apuntaran a Tel Aviv o a Jerusalén. Es decir, hay la combinación de alguien que se expande en el sentido imperial que estamos diciendo, protegido por una potencia que no se implica, pero que tiene un papel hegemónico en la zona. ¿De acuerdo? O sea, fijaos que el tema es complejo. ¿no? Esta sería, en mi opinión, la primera definición de ese imperialismo que conlleva, digamos, globalizar una zona, pero no desde el punto de vista de las ideas, porque evidentemente en las zonas en las que se expanden los estados que tienden, ¿no?, a incorporar territorios, normalmente los derechos que rigen en el estado que se expande no rigen en el estado, o sea, en los estados que se incorporan, digamos. ¿Por qué? Porque en términos generales no conviene, y se dice entonces lo que se quiera, que se respetan los derechos de los conquistados, entre comillas, que se respetan sus instituciones, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, lo importante desde mi punto de vista es que el imperialismo, además de todo esto, tiene que ser, de todo lo que he dicho, la voluntad de expandirse, etcétera, tiene que tener, además de todo eso, un componente ideológico. Y ese componente ideológico e incluso jurídico, en el mundo antiguo se expresó por primera vez, en mi opinión, por primera vez, en la guerra que enfrentó Atenas y a Esparta. Volvemos un poco atrás para que veáis, porque vamos a hacer una comparación con Roma. Es decir, a Roma se le llama imperialista desde el principio, pero Roma realmente no fue imperialista desde el principio. Los primeros territorios que Roma incorpora, ¿no?, a la República Romana no se hacen por una voluntad, digamos, de expansión. Es decir, la Segunda Guerra Púnica, la guerra contra Cartago, cuando esa guerra por parte de Cartago la comanda militarmente Aníbal, ¿no?, y que pone en jaque prácticamente a la República Romana, Roma practicó una guerra de defensa. El agresor no fue Roma, fue Aníbal, que violó el Tratado del Ebro con el ataque a Sagunto en el año 219, en el año 218 a.C., con ese ataque implicaba directamente a Roma, porque Sagunto tenía un foedus, un tratado con Roma, que hacía que Sagunto fuera foederata, es decir, federada con Roma. El ataque a Sagunto implicaba, evidentemente, ¿qué es lo que implicaba? Una reacción de la potencia hegemónica, porque era atacada una de las ciudades que tenían un tratado de, digamos, de mutua defensa, ¿no?, Sagunto. Aníbal lo sabe de sobra. Aníbal ataca a Sagunto para meter a Roma en la guerra, y no solo hace eso, sino que hace una de esas cosas, que cuesta trabajo creer en la historia, ¿no?, que es conducir un ejército con elefantes que hablaba lenguas diferentes a través de los Alpes. Y cuando las legiones romanas están buscándolo en Hispania o en Galia o incluso en Sicilia, de repente llega la noticia de que Aníbal está en el Valle del Po, es decir, en la Galia Transpadana, y marcha hacia el sur. Es decir, Roma se defendió de un ataque, eso es un hecho objetivo, y en la guerra la gana Roma, por razones que no puedo yo ahora entrar. Esa guerra cambió para siempre la sociedad romana, la transformó de forma que nunca volvió a ser lo que fue. Y es uno de los momentos históricos en los que se puede estudiar perfectamente bien cómo el éxito militar y el éxito económico produce una catástrofe social. Una catástrofe social que cambia para siempre a la sociedad romana. Pero, insisto, esto es en el año 219, es decir, a finales del siglo III a.C., dos siglos antes, en el siglo V, después de las dos invasiones sucesivas de los persas contra Grecia, pasó una cosa bastante curiosa, y es que Atenas, que hasta entonces había sido una potencia secundaria, es decir, en Grecia se daba por sentado que si había problemas, la defensa la asumía Esparta. Esparta creó un ejército invencible en esa época, la falange espartana, ¿no?, que además, para que os hagáis una idea, no conocía eso de derecha, ar, izquierda, ar o media vuelta. Solo podían avanzar hacia adelante. Porque si cambiaban, los escudos cambiaban de posición, el flanco se hacía vulnerable. O sea que Esparta no conocía más que tirar para adelante. Y por lo tanto, vencer o morir. Porque el refrán famoso, ¿no?, que se decía constantemente, ¿no?, en toda Grecia, pero es un refrán espartano, cuando los espartiatas que eran como se llamaban a sí mismos los guerreros espartanos, que es una sociedad planteada para la guerra, porque redujo a la esclavitud a los habitantes de Mesenia, que es la zona en la que se asientan, y por tanto se obligó a sí misma a crear un ejército capaz de mantener a raya a esa multitud, ¿no?, a esa población sobre la que se habían asentado. Bien, Esparta, cuando el ejército espartano salía de Esparta, las madres siempre decían lo mismo a sus hijos, ¿no? Vuelve con el escudo o sobre el escudo. Es decir, vivo o muerto, pero no sin el escudo, porque si volvía sin el escudo espartano pesaba, y por lo tanto, si tú tienes que huir, lo primero que hay que hacer para huir es tirar el escudo, porque si no, no puedes correr. Claro, si tiras el escudo y vuelves sin el escudo, en Esparta eso significaba la pena de muerte. Es decir, la máquina de guerra espartana era tremenda y se daba en Grecia por sentado que en caso de un ataque, Esparta se encargaría de la defensa. Y Esparta siempre decía lo mismo, siempre decía lo mismo. Si os atacan, veniros al sur, al Peloponeso, porque entre el Peloponeso y el continente hay un istmo, el istmo de Corinto. Y ese istmo, con dos o tres murallas, se puede defender muy fácilmente. Así que los persas vengan al Peloponeso, claro, Esparta lo tenía muy fácil. Pero Atenas estaba al norte del Golfo de Corinto. Y por lo tanto, para hacer eso debía abandonar la ciudad. Y Atenas, en un momento dado, decidió defenderse por sí misma. Y mire usted por dónde, contra todo pronóstico, en el año 490 a.C., a decir, a principios del siglo V, cuando los ejércitos de Jerjes, no, perdón, de Jerjes no, porque esto fue en la Primera Guerra, los ejércitos de Darío, ¿no?, entran en Grecia, los atenienses les esperan en una llanura que hay 42 kilómetros y pico al norte de Atenas, que es la llanura de Maratón, ¿no? Y en Maratón se dio una batalla que increíblemente ganaron los atenienses. O sea, el ejército de ciudadanos libres, ¿no?, el ejército de reemplazo, por cierto, no profesional, ese ejército que defendía su tierra vence a las hordas de los persas, y en Grecia se produce una auténtica conmoción, porque fueron los atenienses, con la ayuda de unos cuantos de la ciudad de Platea, los espartanos no acudieron a ayudar a los atenienses porque era la luna llena y se celebraba la fiesta de la Carnea. Y tomaron ese pretexto para dejar a Atenas sola. Y cuando mandaron embajadores, dijeron, veniros al sur y aquí os defenderemos. Pero Atenas decidió defender la ciudad por sí sola. Y además de eso, pasó lo que pasó, que Fidípides, ¿no?, el guerrero este, corrió los 42 y pico kilómetros que hay desde Maratón hasta Atenas para intentar salvar a la ciudad, porque Milcíades, el estratego, había dado la orden de que si a la puesta de sol no había noticias, la ciudad fuera incendiada y abandonada para evitar que sirviera de base al ejército persa. Es decir, que no se trataba solo de vencer a los persas, se trataba de llegar a tiempo para que la ciudad no fuera incendiada por los propios atenienses. Fidípedes llegó a la asamblea absolutamente agotado, claro, imaginaos, después de la batalla, ¿no?, y según la tradición, solo le dio tiempo a decir una palabra, ¿no?, hemos vencido. Y todavía seguimos celebrando ese hecho, ¿no?, con la carrera de maratón, con los mismos kilómetros, recordando que hace mucho tiempo en esa llanura de Maratón se libró una batalla en la que se jugaba mucho más que el que Atenas fuera vencida o no. Se jugaba un choque por primera vez de civilizaciones, ¿no?, entre los persas y los atenienses. Bueno, esto catapultó a Atenas como potencia en Grecia. Esparta, entre comillas, se asustó porque le había salido un rival. Y este rival se agigantó todavía más cuando 10 años después, en el año 480, se produce la segunda oleada de invasores persas contra Grecia. Y esa segunda oleada es la que intenta parar Leónidas en el paso de las Termópilas con la famosa gesta esta de los 300, ¿no? Pero donde realmente se para esa invasión es al lado de Atenas, en la isla de Salamina, donde el estratego de entonces, Temístocles, convence a la asamblea para que en lugar de dar una batalla por tierra se dé en el mar. Y esta vez Atenas es abandonada. porque no puede Atenas defenderse del ejército persa, que esta vez viene en serio, y viene con los regimientos de los llamados inmortales delante, los inmortales de Jerjes y de Darío. Eran, le llamaban inmortales porque en cuanto que moría uno era sustituido por otro. No había límite de hombres, ¿no? Y para los griegos, les llamaron inmortales justamente por eso, ¿no? Bueno, los inmortales venían a la cabeza del ejército, ¿no? Por supuesto, pasaron las Termópilas después de muchas vicisitudes, ¿no? A pesar del comportamiento heroico, ¿no? De Leónidas, ¿no? Del rey de Esparta. Y los atenienses hicieron el esfuerzo de embarcar a los ancianos, a los niños, etcétera, y pasarlos a la isla de Salamina. Y a la vez, la flota de guerra ateniense esperó a la persa en los estrechos que hay entre la isla de Salamina y el continente, donde hoy día están la mayor parte de las refinerías de petróleo de Grecia. Y en esos estrechos, ¿no?, la capacidad de las naves atenienses y de los marinos atenienses, esto se repitió después, ¿no?, en la entrada del Támesis, ¿no?, con la Armada Invencible, es decir, los pequeños barcos atenienses maniobraron lo suficientemente bien, encerraron en los estrechos a los persas y los derrotaron por completo. El rey Jerjes, según cuenta la tradición, contempló la derrota desde un sitial de oro, ¿no?, encima del estrecho de Salamina. Pero la flota ateniense venció a los persas y dejó al ejército de tierra aislado. Aislado, porque la flota quedó destruida. Los pocos barcos que quedaron a flote, en uno de ellos Jerjes huyó hacia Persia, ¿no? Y se quedó Mardonio, el general de tierra, con un ejército aislado en un país que le estaba esperando, porque naturalmente después de la batalla de Salamina, en septiembre del año 480 a.C., los espartanos decidieron intervenir en serio y con un ejército de 20.000 hombres más los aliados, etcétera, derrotaron por completo en la batalla de Platea al ejército persa. Bien, mirad, digamos, el contenido heroico, entre comillas, que puede tener la actitud de Atenas en esta guerra. Salió tan reforzada que creó una confederación, lo que ellos llamaron literalmente la Confederación Marítima Ático-Délica. Ático, porque el Ática es donde está Atenas, y Delos, Délica, porque en la isla de Delos se guardaba el tesoro de esa confederación. ¿Y en qué sentido tenía esta confederación? Que Atenas se convertía en potencia hegemónica de una parte de Grecia, la del norte, digamos, y la de los jónicos, porque en el sur nacía otra confederación, la Confederación del Peloponeso, liderada como potencia hegemónica por Esparta. Así que ya tenemos dos bloques por primera vez, más allá de las ciudades-estado, ¿no? La confederación ateniense, democrática, ¿no?, que se reunía en Delos, que tomaba decisiones por sí sola, etcétera, y la confederación del Peloponeso, que eran fundamentalmente una confederación de ciudades que tenían un sistema de gobierno basado en la oligarquía o en lo que los griegos llamaban la tiranía, frente a la democracia ateniense. ¿Qué hacían estos estados confederados de Atenas? Aportar barcos. ¿Para qué? Para que Atenas se erigiera en la defensora de Grecia si había otro ataque persa. En la defensora de Grecia, de la Grecia que quedaba siempre al norte del Peloponeso, es decir, y de las islas. Porque, claro, la flota persa, cuando iba camino de Atenas, fue naturalmente haciendo barbaridades en algunas de las islas griegas, especialmente en la isla de Naxos, por ejemplo, ¿no?, donde se llevaron, por cierto, un pedazo de mármol, de estos mármol maravilloso que hay en Naxos y en Paros, el mármol pario, para construir una estatua que conmemorara su victoria sobre Grecia, ¿no? Esa estatua o ese bloque de mármol que lo llevaron a Atenas sirvió para que Fidias, el gran escultor ateniense, hiciera una estatua a Némesis, la diosa esta extraña, ¿no?, que establece el equilibrio en el mundo, ¿no?, y que demuestra cómo los excesos siempre son castigados, como los excesos de los persas, ¿no? La ironía de la historia, ¿no? Bien, poco a poco esa confederación ateniense se fue transformando ¿en qué? No en una confederación entre aliados, sino en lo que los griegos llamaron un arjé, o sea, un imperio. Un imperio. Donde los aliados se fueron transformando en súbditos. De símmachos, que en griego significa aliado, a hipekos, que significa súbdito. O sea, que escucha desde abajo, literalmente, ¿no? Y Pericles, uno de los grandes defensores de la democracia y en cierta medida uno de los que hizo la democracia en Grecia, Pericles se llevó literalmente el tesoro desde Delos a Atenas, al Partenón, porque Pericles inició una política de construcciones, porque evidentemente los persas, cuando los griegos fueron, los atenienses fueron a Salamina, destruyeron la ciudad de Atenas, destruyeron la Acrópolis, entre otros lugares, ¿no? Que entonces tenía fundamentalmente edificios de madera, lo incendiaron, lo destruyeron. Eso es lo que está en el origen, ¿no?, del comportamiento de Alejandro en Persépolis, cuando incendia la Padana, es decir, el palacio de Darío, ¿no? Bueno, y llega un momento en el que esa confederación se transforma en un imperio en el sentido en que estoy diciendo. En el sentido de decir, no quiero más barcos, ya tengo suficientes, quiero dinero. Y ese dinero me lo llevo a Atenas. Y mientras yo os defienda de los persas, no me pidáis cuentas de en qué gasto este dinero. Eso decía Pericles, literalmente. Fijaros cómo se pasa del concepto de hegemonía a un concepto distinto. Y como os decía antes, cuando se da el paso de la hegemonía al imperialismo, en el caso de Atenas, se dio por un pequeño, aparentemente pequeño incidente en la isla de Melo. En la isla de Milo, la Milo actual, la isla de Melos, dicho en griego antiguo. La isla de Melos no formaba parte de la confederación, pero tampoco formaba parte de la confederación del Peloponeso, es decir, era neutral. Pero su posición en el centro del Egeo es una posición, digamos, era una posición muy importante para Atenas. Y Atenas decidió que la isla de Melos debía formar parte de la confederación ateniense, o sea, de lo que ya era un Argé. Y mandó una delegación a Melos. Y esa delegación sabemos que muy probablemente estaba presidida por Alcibíades, uno de los personajes más difíciles de juzgar de la historia de Atenas, pero en cualquier caso un personaje nefasto, ¿no? Nefasto, pero que tenía una cosa importante, y es que hablaba de tal manera que seducía a la asamblea, ¿no? Y persuadía a la asamblea. Tucídides cuenta lo que pasó cuando la delegación ateniense llegó a Melos. Y lo cuenta como lo cuenta él, como Tucídides sabe que la historia, vamos, sabe, es el que formula esa idea, ¿no? Que la historia evoluciona independientemente de la voluntad de los protagonistas y que la historia tiene sus propias leyes, en el diálogo que se produce entre los melios y los atenienses, no dice fulanito de tal, menganito de cual, sino que dice melios, dos puntos, y lo que dijeron los melios, atenienses, dos puntos, lo que dijeron. Por primera vez, que yo sepa, en la historia occidental se produce una formulación teórica de lo que es la idea imperialista. Una formulación que en Roma tardaría casi 500 años en aparecer, porque el que formula realmente el aspecto teórico y jurídico de lo que podríamos llamar una mentalidad imperial es Octavio Augusto. Y hasta Octavio Augusto, desde el momento en el que estamos hablando, tendrían que pasar casi 500 años. O sea que imaginaos si estamos antes, ¿no? La primera vez que se produce lo que a mí me parece que es fundamental para que se pueda hablar de imperialismo, que es una formulación teórica sobre la que se asienta la idea imperialista. Cuando los atenienses llegaron a la isla de Melos, y ahora voy a leer a Tucídides, ¿no? Los melios, dijeron lo siguiente, según Tucídides. La oportunidad de explicarnos mutuamente nuestros puntos de vista no merece ningún reproche por nuestra parte. Sin embargo, la realidad de la guerra parece estar en desacuerdo con una propuesta como la que nos traéis. En efecto, vemos que vosotros habéis venido como jueces de lo que aquí vaya a tratarse y vemos también que a nosotros el fin del debate nos traerá con toda probabilidad el siguiente resultado. Si logramos imponernos en el campo de la ley y por ello no cedemos, entonces tendremos guerra. Y si nos dejamos convencer por vosotros, entonces tendremos esclavitud. Eso dicen los melios para empezar, porque los atenienses naturalmente llegan diciéndoles que tienen que formar parte del Argé, ¿no? Los atenienses responden: Melios, se trata de alcanzar un acuerdo que sea posible de acuerdo con lo que unos y otros sentimos, porque vosotros habéis aprendido, igual que lo sabemos nosotros, que en relación con los asuntos humanos, literalmente en griego, ento anthropeio logo, en relación con los asuntos humanos, solo cabe juzgar, crinetai, juzgar, lo que se emplea en los juicios, solo cabe juzgar lo que es justo, dikaia. Es decir, en relación con los asuntos humanos, solo cabe juzgar lo que es justo cuando se parte de una igualdad de fuerzas. En caso contrario, los poderosos determinan lo que es posible y los débiles lo aceptan. Siglo V antes de Cristo, la teoría del más fuerte. Pero no hecha por la vía de los hechos, sino por la vía de la formulación teórica, ¿no? En los asuntos humanos solo se habla de justicia, dikaia, ¿no? Cuando se parte de una igualdad de fuerzas. En caso contrario, los poderosos determinan lo que es posible y los débiles lo aceptan. Y añaden los atenienses: no son los que ejercen el poder sobre otros quienes son temibles para los que han sido vencidos. Son temibles los súbditos, y emplea la palabra súbdito, hipekoi en griego. Son temibles los súbditos si un día llegan a atacar y vencer a sus dominadores. Es decir, poner en cuestión la hegemonía. Y terminan ese párrafo diciendo: nosotros queremos someteros sin daño y que vuestra salvación sea útil para ambas partes. Es difícil tener un cinismo, digamos, más fundamentado que este. Los melios contestan: ¿y cómo ha de resultar útil para nosotros convertirnos en esclavos en la misma medida que para vosotros esclavizarnos? Los atenienses contestan inmediatamente: porque vosotros, al ser nuestros súbditos, de nuevo, no sufriríais los males más terribles, y nosotros, al no destruiros, obtendríamos un beneficio. O sea, más claro no se puede hablar. Vosotros seguiríais existiendo y nosotros nos ahorramos el esfuerzo, las bajas, etcétera, digamos, de someteros. Esto recuerda muy bien a una frase sacada del libro que se llama Sobre el ciudadano, de Kiwe en latín, escrito por Thomas Hobbes, ¿no? Este pensador al que se atribuye esta, bueno, se atribuye con razón, porque la escribió, la famosa frase del homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Thomas Hobbes escribe en su obra Sobre el ciudadano, mucho tiempo después: el bien que recibe el vencido o el más débil es la vida, que por el derecho de guerra y en el estado natural de los hombres podía serle quitada. Y la ventaja que promete al vencedor es su servicio o su obediencia. Esta es otra formulación teórica, ¿no?, del imperialismo. Bien, el asunto de los melios, ¿cómo terminó? Pues lo voy a leer tal como lo cuenta Tucídides, en dos líneas. No, el asunto de los melios terminó, y haceros una idea de lo fácil que es, digamos, extrapolar esto, ¿no? Los melios se rindieron a los atenienses finalmente, después de combatir, cuando vieron que no había opciones. Entonces los atenienses mataron a todos los melios adultos que apresaron y redujeron a la esclavitud a niños y mujeres. Y ellos mismos, con el posterior envío de 500 colonos, poblaron la isla. Esto se podría llamar limpieza étnica en el siglo V antes de Cristo. El drama es que lo hace Atenas, no Esparta. Lo hace la potencia democrática, no la potencia oligárquica. Esto Esparta, fuera del momento en el que se asienta, no lo hizo nunca, ¿no? Y el drama todavía mayor es que esto se hace en virtud, digamos, de una confederación que se llama a sí mismo democrática. Es decir, el imperialismo propio de las democracias, no solo por el afán que decía antes, ¿no?, de expandirse incluso étnicamente, como acabamos de ver, a costa de la voluntad, si hace falta, de los habitantes de un territorio, sino con una formulación teórica detrás. No es simplemente entro a saco y punto, sino que se establece la teoría del más fuerte. Podemos hablar de justicia cuando tú y yo seamos idénticos en cuanto a fuerza. Si no, tú, si eres el más débil, o yo, acepto sin más. Y en esa aceptación reside tu ganancia, porque como dice Hobbes, conservas la vida y conservas tu territorio y te integras dentro del contexto de una confederación o de un arge, de un imperio en el que yo tengo el papel hegemónico. Pero si me discutes esa hegemonía, entonces actúo de esta forma. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Fundamentalmente. Bien, esto es literalmente lo que pasó con los Melios como ejemplo. Así que hay dos componentes esenciales aquí que acabo de decir en términos generales. Uno es material, que es la inclusión del pueblo. En este caso ni siquiera se incluye. Es decir, se saca de la isla, ¿no?, matando a los hombres y vendiendo como esclavos a niños y mujeres. Esto no es la época homérica, ¿eh? Es la época de la explosión del siglo V, ¿no?, la época clásica. Y es realmente un punto negro en la historia de Atenas, un punto negro que en general no se conoce mucho, ¿no? Pero el otro componente, que es el que a mí me parece más importante, es el componente ideológico. El pensamiento imperial, ¿no?, como soporte de la actuación, digamos, física, ¿no?, y concreta. Así que ahora quizá podríamos precisar esa especie de definición que hacíamos antes, ¿no?, diciendo que el imperialismo es una disposición consciente y programática, o debe tener una disposición consciente y programática de un Estado para hacer una política de expansión cuyo fin es la creación de un imperio. Llámesele Arge, llámesele Commonwealth, llámesele lo que se le llame, ¿no?, la creación de un imperio. Y una vez creado, estabilizarlo mediante la dominación de pueblos y territorios, sometidos con o sin sus instituciones, eso da igual. Roma pudo someter a Judea manteniendo las instituciones judaicas, pero da igual, ¿no? A veces ni siquiera eso, a veces las instituciones desaparecen, ¿no? Y bueno, la dominación de pueblos y territorios sometidos, insisto, con o sin sus instituciones, a una dominación superior que incluso puede llegar a ser o a plantearse como universal. El dominium mundi. Expresión literal de Octavio Augusto. El dominium mundi. Incluso se puede plantear a nivel mundial, ¿no? Bien. Es decir, globalización y hegemonía o imperialismo van de la mano. Nunca, que yo sepa, quizás se podría hablar en cierta medida con Alejandro, pero me temo que sería forzar demasiado las cosas, a pesar de la admiración que personalmente tengo por Alejandro, ¿no? No conozco una globalización que haya incluido las ideas. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque Atenas es la ciudad democrática del mundo antiguo, es la que inventa la democracia, vamos, en una palabra, ¿no? ¿Intenta Atenas globalizar las ideas democráticas en un sentido profundo, no en relación con los aliados de su arge? Por lo que acabamos de leer, evidentemente no. O, mejor dicho, lo hace siempre que no se ponga en duda su hegemonía. Porque si se pone en duda su hegemonía, entonces actúa de la manera que vamos a ver aquí. O que hemos visto aquí. Sin embargo, Roma, que es la potencia globalizadora de verdad, Roma no se hizo imperialista en el sentido imperialista que estamos explicando aquí. Es fácil decir estos son imperialistas o estos dejan de serlo, pero entonces si el término no lo precisamos, desde el punto de vista histórico no nos aclaramos y confundimos unas cosas con las otras, ¿no? El tiempo del imperialismo en este momento, en mi opinión, al menos en Occidente, ha pasado. Ahora es el tiempo de la hegemonía. Pero ya sabemos lo que pasa cuando la hegemonía se pone en duda. Ya sabemos lo que pasa. Algunos ejemplos hemos visto ahora periféricos. Los hemos visto sobre todo en Irak, ¿no? Los hemos visto en esa famosa guerra de Irak que todos los presentes seguimos muy probablemente de cerca, ¿no? Da igual cuáles sean los pretextos son que hay armas de destrucción masiva y luego, aunque no haya armas de destrucción masiva, no pasa nada. Quienes lo han defendido no rinden cuentas ante nadie, ¿no? Es decir, el caso de Irak es bastante evidente y bueno, y sirvió digamos, como lección, ¿no? Porque algunos movimientos en la zona fueron, digamos, reconvertidos. Estoy hablando de la primavera árabe, ¿no? Reconvertidos en el sentido de reconducirlos, ¿no?, hacia la aceptación de la hegemonía, voy a decir, de Occidente, por no decir claramente, ¿no?, de los Estados Unidos. Bueno, en Roma no me voy a detener mucho, no me voy a detener mucho porque, insisto, la discusión sobre si en Roma hay imperialismo o no en la época republicana es una discusión que a mí me parece estéril. Evidentemente Roma, voy a intentar decirlo en muy poco tiempo, lo que cambia la historia de Roma es ese enfrentamiento con Aníbal, porque en una generación, en dos generaciones después de que Roma construya la Confederación Itálica como la ateniense, pero con la diferencia de que Roma, en el siglo IV a.C., cuando se hace con el control de toda Italia, primero de las ciudades latinas que están al sur de Roma, ¿no?, y que hablan la misma lengua, son el mismo pueblo, ¿no?, los que se instalan en el Latium, ¿no?, en el Lacio, los latinos que son indoeuropeos, cuando se hace con el control de las ciudades latinas y crea la Confederación Latina, después... Oye, no he enchufado el artefacto este. O sea, voy a ver si lo enchufo, que me está avisando que se va a quedar. Y como me he dejado el guión en casa, si no tengo el ordenador, no. Vale, un segundo. Bueno, supongo que aguantará y si no, ahora lo. ¿Qué iba a decir? Crea una confederación, ¿no? La Confederación Itálica. Y esa Confederación Itálica. En mi opinión, si alguna vez tenéis ocasión, yo ahora no puedo hacerlo, ¿no?, pero si tenéis ocasión de leerlo en algún libro y tal, es una federación municipal que yo creo que sigue siendo el modelo incluso hoy, porque cuando Roma primero vence militarmente a los latinos, después entra en una guerra, sobre todo con los estados del sur, con las ciudades del sur, especialmente las que habitaban el Samnio, los samnitas, que es donde lo que más trabajo. En realidad los samnitas fueron unos enemigos terribles, ¿no?, para Roma y infligieron algunos humillaciones, la famosa derrota, ¿no?, del desfiladero, esto de Caudium, que hacen pasar por las orcas caudinas, ¿no?, las lanzas a los romanos vencidos, cometiendo el error de humillar a un ejército romano, pero no acabar con él. Y estas cosas Roma no las olvidaba nunca, ¿no? De forma que, en cualquier caso, cuando Roma consigue vencer, vence sin humillar y crea una confederación. Imaginaos esto, estamos hablando del siglo IV a.C., una confederación basada en los siguientes principios, ¿no? Roma es la potencia hegemónica, eso está claro. ¿Por qué? Por derecho de guerra, ha vencido. Ahora bien, ¿queréis ser ciudadanos romanos? Entonces sois ciudadanos romanos, aunque viváis donde viváis. Esto era la primera vez que ocurría. Un tipo que había nacido, pongamos por caso, en Tarento, en el sur, se le daba la opción de ser un civis romanus, un ciudadano romano, con todos los derechos que tenían los ciudadanos romanos, entre otros la provocatio ad populum del que hablaba antes con los comicios tributos. ¿No queréis ser ciudadanos romanos? ¿Queréis seguir siendo ciudadanos de donde seáis, de cualquier ciudad latina o samnita o Edua o Volsca o Erdua, da igual, de todos los pueblos que había alrededor de Roma, o etruscos incluso, que habían sido los primeros vencidos por Roma en el norte, en la ciudad de Veyes? Vale, seguís. no hay ningún problema. Seguís teniendo vuestro estatuto autónomo y seguís teniendo vuestras propias instituciones. ¿Queréis ser habitantes de una colonia de ciudadanos romanos? Porque naturalmente los romanos hacen colonias que sirven para romanizar, entre comillas, colonias en las que se instalan tribus de romanos, tribus, las tribus son los distritos territoriales romanos, que eran 35 en total, en principio eran tres, por eso se llaman tribus, no porque sean tribus en el sentido antropológico, sino porque en principio fueron tres. Pues si queréis ser colonos, es decir, miembros de una colonia romana, podéis serlo. ¿Queréis ser miembros de una ciudad romana como ciudadanos? Podéis serlo. ¿De una colonia de ciudadanos romanos? Podéis serlos. ¿Queréis ser aliados de Roma, pero manteniendo vuestras instituciones? Podéis serlo. ¿Queréis ser socios de Roma? Los romanos, como siempre con el derecho, distinguen un montón de cosas. Socios, colonos, ciudadanos, aliados, podéis serlo. Ahora bien, todas las redes comerciales pasan por Roma. Es la época en la que se crea la Vía Apia, la Vía Flaminia, la Vía Latina, o sea, las carreteras que comunican todas con Roma, de forma que físicamente se ve que la red, digamos, municipal romana tiene como confluencia Roma. ¿Pero tiene esto algo que ver con lo que acabamos de ver de los atenienses? En absoluto. O sea, Roma crea una estructura municipal basada en la libertad de cada pueblo para elegir lo que quiere ser. De hecho, pasado un siglo, la obsesión de todos estos pueblos era ser ciudadano romano. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Púnica termina en el año 202 a.C., es decir, 100 años y picos después de la época en la que se crea la Confederación. La prueba de que Roma creó una confederación extraordinariamente respetuosa con los derechos y con las diferencias de cada uno, es que cuando Aníbal ataca Italia, la esperanza de Aníbal es que la confederación itálica se venga abajo y se ponga de su lado, especialmente después de derrotar a los romanos una tras otra vez, ¿no? Desde que entra en Italia, los vence en el Ticino, los vence en el Trevia, los vence en el Trasimeno, en el Lago, y sobre todo los vence en la batalla de Cannas. La batalla de Cannas es uno de los grandes desastres del ejército romano. Evidentemente Roma aprendió mucho de esa batalla, porque la trampa que les puso Aníbal fue tremenda. Y era además la época en la que aparecían por primera vez los cónsules plebeyos. Ya no era solo cosa de patricios, porque claro, todo este sistema federal dentro de Roma, la evolución, digamos, de la política romana, del equilibrio entre los patricios y los plebeyos, ¿no?, se había resuelto a favor de los plebeyos, de manera que ahora ya no se podría hablar de una república patricia, sino de una república patricio-plebeya, que había creado un concepto nuevo que dependía no del nacimiento, sino de los hechos de cada cual. ¿Esos hechos de cada cual qué quería decir? Que cualquier plebeyo, cualquier romano que alcanzara una magistratura curul, o sea, una magistratura de las que daban derecho a la silla curul para sentarte en el Senado, es decir, cualquiera que llegase a ser un edil curul o un pretor, formaba parte de un nuevo concepto que era la nobilitas, o sea, la nobleza. Y por tanto tenía derecho a gobernar Roma dentro del órgano de gobierno por esencia casi, que era el Senado romano. Bien, es la época en la que aparecen estos cónsules que son por primera vez plebeyos. Uno de ellos, famosísimo, uno de los grandes favoritos del pueblo romano, porque antes de ser cónsul fue tribuno de la plebe, y siendo tribuno de la plebe hizo una lex agraria en el norte, en la zona de los galos, ¿no?, que repartió tierras entre los que no tenían nada, ¿no? Se llamaba Gayo Flaminio, ¿no? Pues Gayo Flaminio dejó su vida en la batalla del Trasimeno contra Aníbal. Y Terencio Barrón, el otro cónsul plebeyo, dejó su vida, no la dejó, porque salió vivo, pero quizá hubiera sido mejor que muriera, porque toda la vida le recordaron que salió vivo de la batalla de Cannas, mientras que Paulo Emilio, el otro cónsul, este patricio, ¿no?, de pura cepa, de la Gensa Emilia, este murió en la batalla, ¿no? Pero después de la batalla de Cannas, cuando todo el mundo daba por sentado que Aníbal iría contra Roma para acabar de una vez con Roma, el propio lugarteniente de Aníbal, según cuentan las fuentes, Maharbal, le dice a Aníbal: mañana estaremos cenando en el Capitolio. Aníbal misteriosamente decide no ir contra Roma y se dirige hacia Capua, y acampa en Capua. La mayor parte de los historiadores que intentan explicarse esto que aparentemente no tiene explicación con Roma indefensa dicen que Aníbal no buscaba la derrota solo de Roma, buscaba su humillación. Buscaba, por decirlo en términos modernos, la foto de un centurión o de un cónsul romano arrodillado delante del cartaginés. Pero Roma era Roma. Es decir, Roma no solo no se rindió, sino que el Senado romano, dando una lección de cuál era la mentalidad de los romanos, promulgó lo que ellos llamaban un senatus consultus ultimum, es decir, una resolución del Senado inapelable, que obligaba a todos. Un senatus consultus ultimum que se llamaba de re publica defendenda, o sea, para defender a la República. Y en ese senatus consultus ultimum se prohibía expresamente el llanto en público. Yo no conozco nunca un decreto contra la depresión, digamos. Se prohibía en público, quien quisiera llorar en su casa, que llorara. Y añadía, cualquier mujer que sea sorprendida llorando en la calle será enterrada viva. Y digo mujer porque las mujeres eran las que formaban las plañideras, todas estas que eran especialistas en ir al foro a llorar y a tirarse de los pelos. Esto es una cosa de hasta antes de ayer, en los funerales, etcétera, ¿no? Expresando el dolor. Se prohibía literalmente el llanto en público, ¿no? O sea, el Senado romano estuvo a la altura, ¿no? Y de hecho fue el Estado romano el que acabó venciendo a Aníbal, no el propio Aníbal. Aníbal era un genio de la guerra, ¿no? Y realmente permaneció en Italia 10 años más en el sur sin recibir nunca ayuda del Consejo de Cartago, que al lado del Senado dio la talla de lo que era, es decir, una panda de oligarcas preocupados por sus propios negocios y aterrorizados ante el hecho de que Aníbal Barca apareciera como un héroe al que se convirtiera en rey. Les preocupaba más eso que echarle una mano a Aníbal, que estaba a punto de acabar con Roma. Mientras que el Senado romano reclutó de donde no había, o sea, porque ya no había nadie que no tuviera alguien que hubiera muerto con Aníbal, ¿no? Y la inactividad de Aníbal, en el sentido de que se quedó en el sur saqueando y destruyendo los campos del Ager Campanus, de la zona de Campania, que era la más rica, ¿no?, de la antigua Roma, ¿no? Pues esa inacción, por así decirlo, de Aníbal en relación con Roma dio tiempo a que en Roma apareciera una personalidad hasta entonces muy joven, porque además este había salvado a su padre en el Ticino, ¿no? Porque en la escaramuza, que fue una escaramuza más que una batalla, en el Ticino, Escipión, Publio Cornelio Escipión, el padre, estuvo a punto de morir, ¿no?, en esa batalla, lo saca herido su hijo, pues ese hijo, Publio Cornelio Escipión, los romanos se llaman todos iguales, y es un lío a veces tremendo, ¿no?, seguir la línea, ¿no? Ese Publio Cornelio Escipión, que la historia conoce con el sobrenombre del africano, fue el que finalmente venció a Aníbal en la batalla de Zama, ¿no?, en el año 202 a.C. Bien, pero cuando Roma vence, en 2 generaciones se hace dueña del Mediterráneo occidental. ¿Es Roma una potencia imperialista? Porque se queda con Sicilia, se queda en buena medida con Hispania, que era la base, ¿no?, de los cartagineses, sobre todo al sur del Ebro, ¿no?, por el Tratado del Ebro o del Júcar, porque no sabemos exactamente qué río era, ¿no? Se queda con buena parte de Hispania, se queda con toda la zona de Massalia, ¿no?, de Marsella, con Córcega y con Cerdeña, como consecuencia de una política imperialista como la que acabamos de ver en relación con Atenas. En mi opinión, no. Roma se defiende. Y Roma no es imperialista porque no hay ni la voluntad consciente de incorporar territorios, sino que es como consecuencia de acontecimientos en los cuales propiamente Roma no tiene la responsabilidad. y desde luego no hay una ideología imperial que en la cual se asiente no la, la guerra, digamos, o las conquistas de Roma en este momento, en absoluto. Roma ejerce su papel de potencia hegemónica en Sicilia, que Sicilia es, sí se ha convertido en una provincia desde hacía ya algún tiempo, porque Sicilia para Roma es fundamental desde el punto de vista, digamos, del trigo, por ejemplo, ¿no? Que es algo fundamental para la plebe urbana romana que no puede ni siquiera pagarlo, ¿no? Pero no hay una voluntad imperial, no hay una ideología, no hay detrás de todas estas operaciones una voluntad expresa. Y el misterio consiste en cuándo Roma empieza a globalizar realmente, porque cuando Roma empieza a globalizar no es en el Mediterráneo occidental, que por cierto está absolutamente retrasado en relación con el oriental, ¿no? El problema es que después de la Segunda Guerra Púnica, independientemente de otras transformaciones que el otro día expresaba aquí un poco, ¿no? La ruina del pequeño propietario, la ruina del pequeño campesino, la emigración a las ciudades, especialmente a Roma, la creación de una plebe urbana, desclasada, proletaria, que se convierte en un arma política a partir de ahora, cuando nunca lo había sido, porque la plebe urbana era insignificante en relación con la plebe rústica, ¿no? O sea, con la plebe agrícola, por decirlo en términos más modernos, ¿no? El problema es que en Roma aparece un concepto que hasta entonces no se había tenido en cuenta, que es el de la seguridad. O sea, lo que ha demostrado la guerra con Cartago es que Roma necesita seguridad, porque lo mismo que ha sido atacada por Occidente, ahora empieza a plantearse el problema de si puede ser atacada por Oriente. Y en Oriente hay dos individuos, uno Antíoco, el de Siria, uno de los herederos, digamos, del imperio de Alejandro, ¿no? Y el otro, Filipo IV, creo, ¿no? Que naturalmente están convirtiéndose en una amenaza y algunos de los senadores romanos, los del ala radical, el ala agresiva, el ala del tipo de los demócratas atenienses que atacan Delos, cuya cabeza es Publio Cornelio Escipión, el africano, ¿no? Empiezan a plantearse que Filipo es otro Aníbal y que hay que pararlo, que hay que hacer una guerra preventiva. ¿En razón de qué? De la propia seguridad de Roma. Esto hasta entonces era desconocido en Roma. Y Roma comete el error, entre comillas, de meterse en el mundo griego, un mundo que Roma no es capaz ni de comprender. Roma es ajena al juego diplomático, a las peleas entre las ciudades A y las ciudades B, las ciudades-estado romanas, los líos de las cortes orientales de Bitinia, del Ponto, no de las cortes de Siria, de los Seleúcidas, es decir, de Antíoco. En ese mundo, Roma, que entiende que su seguridad es que el enemigo sea vencido y se convierta en su cliente, se convierta como en la Federación Latina, en aliado, en socio, en lo que sea, pero que meterse en ese juego diplomático para los romanos es una cosa, claro, no sobreviven a ese juego. Sin embargo, a Roma llega una embajada del reino de Pérgamo. Pérgamo, sabéis dónde está, en Turquía, ¿no? En la actual Turquía. Del reino de Pérgamo y de la isla de Rodas y de algunas ciudades griegas, pidiéndole que les proteja de un tirano de Filipo, el macedonio, que intenta una vez más hacerse con el control de toda Grecia. Y Roma atiende las peticiones de los griegos y las peticiones del rey Átalo o Eumenes, no recuerdo, del rey de Pérgamo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Intentar parar a Filipo, no tanto por, digamos, hacer caso que también a los griegos, ese es el pretexto, sino también por ese nuevo concepto de la seguridad desde Oriente que empieza a introducirse en Roma. Y el cónsul que se hace cargo de la guerra contra Filipo es Quintio Flaminio, no Gallo, es un, no el que ha muerto, sino Quintio Flaminio. Un tipo, en mi opinión, excepcional. Excepcional porque no solo vence a Filipo, ¿no? En la batalla de Cinoscéfalos en Tesalia, en el norte, sino que en el año 196 a.C., en la ciudad de Corinto, proclama la liberación de Grecia y acto seguido retira las tropas. O sea, no es un brindis a la nada, no es decir, una vez que estoy aquí, ya no me voy. Dice, Grecia está liberada, nos vamos de Grecia. Con la idea de que Grecia estará eternamente agradecida a Roma por lo que acaba de hacer. Y Quintio Flaminio se convierte en el primer filoheleno, literalmente, que conocemos en la historia de Roma. El primero que defiende en el Senado que la libertad de Grecia no exige la presencia de tropas romanas. O sea, la mentalidad imperial sigue ausente de Roma por completo. El problema es que una vez que se retira de Roma, estamos en el 196 antes de Cristo, de Roma, de Grecia, inmediatamente Antíoco el Sirio ve la ocasión de aprovecharse. Roma no tenía ni idea de lo que eran los griegos. Eran absolutamente incontrolables. La mentalidad de la ciudad-estado, cuando Alejandro muere, otra vez se vuelve al mundo de las tribus, ¿no? Y al mundo de los reinos que se pelean constantemente entre ellos. Y ahora, cuando en el Senado se plantea que los movimientos de Antíoco, el de Siria, contra el reino de Pérgamo y contra la isla de Rodas, van en contra de la seguridad de Roma y violan los tratados después de la guerra contra Filipo, entonces en el Senado se produce una discusión. La discusión de que la culpa de lo que está pasando la tiene Flaminio, que es un blando. Y el ala radical, encabezada por Escipión el africano, se impone esta vez. Y entonces se manda un ejército al mando de Escipión, el vencedor de Aníbal, contra Antíoco el Sirio. Y ese ejército vence a Antíoco en la batalla de Magnesia, en Asia, y después de esa batalla, que la gana el legado de Escipión, Aenobarbo, porque Escipión se pone malo en el camino, se pone enfermo y no puede llegar al punto de la batalla, no, se queda en Tarso, me parece. Bueno, después de esa batalla se firma una paz, la paz de Apamea, y en esa paz de Apamea el reino Seleucida pierde prácticamente todos sus territorios, se convierte en un reino oriental que va orientalizándose y languideciendo desde entonces. Los antiguos territorios del imperio este de Antíoco pasan a Pérgamo, fundamentalmente, que es un aliado de Roma, un aliado como lo entiende Roma, un cliente, ¿no? Y el resto de la zona sur de Cilicia y tal pasa a Rodas y se firma la paz de Apamea, la paz de Apamea, que vuelve a poner, digamos, a Roma en su papel hegemónico cada vez más al oriente. Porque las dos veces que se ha puesto en duda su papel hegemónico, Roma ha actuado. Primero con Flaminio en Grecia, después con Escipión en Oriente, es decir, en Siria, ¿no? Y Roma sigue apareciendo como la garante de la libertad de los griegos. Pero mire usted por dónde, por tercera vez, el hijo de Filipo, el macedonio, porque Filipo ya ha muerto, Filipo respeta el tratado y no entra en la guerra contra Antíoco, Perseo se llamaba este vuelve a desafiar a Roma, atacando a la Liga Etolia, que es una confederación de ciudades que está del lado de Roma, ¿no? Y Roma otra vez se plantea si entra o no entra en la batalla, pero esta vez, el cónsul que dirige las operaciones, que es Paulo Emilio, es el hijo del que fue derrotado y muerto en Cannas por Aníbal. Así que Paulo Emilio forma parte de la factio dura, que cree que la seguridad es el primer elemento que Roma debe tener en cuenta ahora, y entra otra vez en Grecia. Grecia siempre es el teatro de operaciones de todas estas guerras, y en la batalla de Pidna derrota a los macedonios, aunque esa derrota le produjo pesadillas durante toda su vida, ¿no? Paulo Emilio, según dicen las fuentes, soñaba por las noches con la falange macedonia que parecía imbatible, pero Roma había aprendido mucho en las batallas contra Aníbal, ¿no? Vence en esa batalla y con la batalla de Pidna empieza una fase que culmina, en mi opinión, y voy a ir terminando, culmina. ¿Os acordáis que en el año 196 es cuando Flaminio proclama la libertad de Grecia, ¿no? Pues justo 50 años después, es decir, en el año 146, Roma lanza un aviso. Un aviso que para mí es el punto de inflexión. El punto de inflexión es que lo mismo en Occidente, en el Mediterráneo occidental, que en el Mediterráneo oriental hace algo que hasta ahora no había hecho. Hasta ahora no había hecho. Los dos cónsules de ese año, uno es el hijo adoptivo de Escipión el Africano, llamado Publio Cornelio Escipión Emiliano, ¿no? Escipión Emiliano ataca a Cartago sin ningún motivo, sin ningún motivo, por un incidente que había habido en el territorio de Cartago con los numidas Yugurta, que es el que va a entrar en acción ahora, que ataca el territorio de Cartago y Cartago se defiende, pero Cartago lo tiene prohibido por el tratado de después de la Segunda Guerra Púnica. Después de perder la guerra, el tratado que firma Roma con Cartago está terrible para Cartago. O sea, además, unas indemnizaciones que son como las que le pusieron a Alemania después del Tratado de Versalles, de esas que no se pueden pagar. Pero Cartago comete el error, entre comillas, de tratar de defenderse de Yugurta. Roma lo toma como casus belli, o sea, como caso de guerra, porque viola el tratado y el ala radical del Senado aprovecha la ocasión para destruir Cartago. Escipión Emiliano ataca Cartago, destruye Cartago, vence en Cartago, destruye la ciudad al nivel de los cimientos, al nivel de los cimientos, y siembra su territorio con sal. La destrucción de Cartago es un drama para los que nos dedicamos a la historia antigua, porque perdimos las fuentes cartaginesas, solo nos quedan las romanas. Y en mi caso, que me interesa la navegación, perdimos las cartas de navegación de los fenicios, por las que daríamos ahora mismo, yo qué sé, el lo que, ¿no? La tradición dice que solo los romanos salvaron un libro escrito por un tal Hannón, que era un tratado de agricultura. Bueno, los romanos, los cartagineses habían hecho allí agricultura científica, que llamamos hoy goteo y cosas de estas, ¿no?, en medio del desierto. En el año 146, en Occidente, Roma destruye sin razón Cartago. Pero es que en Oriente, el otro cónsul, en el mismo año, ataca la ciudad de Corinto y la reduce lo mismo, a los cimientos. La ciudad de Corinto es una ciudad simbólica, es donde Flaminio, 50 años antes, había proclamado la libertad de Grecia y de donde había retirado las tropas inmediatamente después. Lucio Mumio, que es como se llama este otro cónsul, Lucio Mumio destruye Corinto. Cuando, si vais a Corinto, lo que veis no tiene nada que ver con la ciudad griega de Corinto. Es una ciudad romana, lo que queda, mandada a reconstruir por Julio César tiempo después. No queda nada de la antigua Corinto. Queda el templo de Apolo, que lo respetaron, arcaico, ¿no?, que está en medio de la antigua ágora, y entre un muro que le llaman el muro de los triglifos, que es un muro con triglifos que se ha derrumbado de algún edificio, debajo de ese muro hay la línea de salida del estadio de los Juegos Istmicos, ¿no?, que es lo único griego que queda de la ciudad de Corinto. Es decir, el año 146 supone un punto de inflexión. Roma destruye Corinto, el símbolo de la libertad de Oriente, y destruye Cartago, no sin aparentemente ninguna razón. Y, digamos, 13 años después, el mismo Escipión Emiliano que ha destruido Cartago, no entra en Hispania a saco y destruye Numancia. Es decir, las tres acciones de Roma, ¿no?, en Numancia, en Cartago y en Corinto, suponen el punto de inflexión. Porque a partir de ahora, empieza lo que históricamente conocemos como la provincialización del territorio romano. Es decir, estos territorios sobre los cuales Roma ejerce una influencia hegemónica se convierten en provincias. Y a partir de ahora son gobernadas por un pretor que promulga una ley, la ley de la provincia, que hace que todos los territorios sean gobernados desde Roma. Y esto es otra historia, esta es ya otra fase. El imperialismo romano no empieza antes, empieza cuando la provincialización de los territorios se hace claramente desde Roma, gobernada por Roma. A veces respeta las instituciones, a veces no. A veces respeta, digamos, los gobiernos locales, a veces no, es lo que decíamos antes. todavía le falta a Roma una dosis, digamos, jurídica e ideológica que justifique esto al margen del concepto de la seguridad que hablaba antes. Esa base se la dará Octavio Augusto, se la dará Octavio Augusto. Hasta ahora no la tiene, pero si no, no puedo porque no tengo ahí el proyector, pero en el año 133, en el año 133, que es cuando Escipión termina con Numancia, Roma establece provincias en toda Hispania, prácticamente, la citerior y la ulterior, o sea, la que está al norte del Ebro y al sur, por entendernos, en toda la zona del sur de la Galia, Masalia, por supuesto, toda Italia, toda Grecia, el norte también, toda Macedonia, si seguís hacia el este, todo Pérgamo, todo el reino de Pérgamo, el reino de Bitinia, el antiguo reino seleucida, es decir, de Antíoco, África, la provincia donde antes estaba Cartago, es decir, si lo pudiéramos teñir de amarillo, todo el norte del Mediterráneo es ya provincia romana. Es decir, el Imperio Romano empieza antes de la fecha en que la historia lo establece. Le falta la justificación teórica que le dará Octavio Augusto y que yo hoy no puedo explicar aquí. Pero ese año 133, que supone el culmen, ¿no?, del éxito de Roma, montañas de dinero afluyen a Roma como indemnizaciones de guerra, como llegan 250.000 esclavos procedentes de los derrotados de guerra. Lo importante a partir de este momento no es la esclavitud, es la extensión de la esclavitud como botín de guerra. En el mercado de esclavos de la isla de Delos se venden 10.000 esclavos diarios, 10.000 esclavos diarios. El éxito de Roma en la guerra, en la economía, supone una crisis social de tal envergadura que el Estado romano, a partir de este momento, desde dentro, compatibilizándolo con los éxitos de fuera, lucha por su propia supervivencia. Porque en el año 133, a la vez que Roma parece que está en el colmo del poder, en la asamblea de la plebe es elegido tribuno un individuo que se llama Tiberio Graco, que va a poner al Estado romano en una crisis brutal, con una lex agraria, con una reforma agraria que propugna literalmente, repartir las tierras del ager publicus, es decir, del campo romano, que son propiedad estatal. Los romanos distinguen perfectamente en su derecho entre la proprietas, la propiedad, y la possessio, la posesión. Las tierras del Estado están en posesión de individuos, casi todos naturalmente los patricios o los nobles del Senado, pero son propiedad del Estado. Bien, Tiberio Graco hace una comisión para expropiar esas tierras y repartirlas entre los que no tienen nada, entre los que se han quedado sin nada después de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, con esa ley, la lex agraria, que no puedo explicar en detalle, y voy a acabar con esto, con esa ley ataca todos los fenómenos que desde en el interior de Roma se habían producido. La extensión de la esclavitud, que es la mano de obra, que trabaja en las grandes latifundios. Si esos latifundios, que son propiedad estatal, ager publicus, se reparten en pequeñas parcelas entre los que no tienen nada, que vuelven a convertirse en propietarios de tierras, se ataca el problema de la invasión de esclavos como mano de obra gratis, que además despiertan los sentimientos xenófobos de los pequeños propietarios que se sienten desplazados por esa mano de obra que trabaja en las grandes extensiones. Ataca el problema del ejército, que el ejército se nutre de propietarios. Si no hay propietarios porque lo han ido perdiendo todo después de la guerra, ¿qué va a pasar con la recluta del ejército? Eso ya es imparable. El ejército se convierte en profesional con Mario, con el tío de César, y no solo en profesional, sino que 40 años después, la reforma que hace Mario promete a los proletarios, que son los que forman su ejército, que cuando acaben de servir serán propietarios de tierra. Es decir, lo que pretendía el tribuno Tiberio Graco antes. pero con el gran problema de que a partir de ahora esos ejércitos proletarios a los que se promete tierras se convierten en ¿qué? En ejércitos que dependen de un general que es el que garantiza que se les den esas tierras. O sea, se convierten en ejércitos privados y a partir de ahora son las legiones de Pompeyo, las legiones de César, las legiones de Sila, las legiones de Mario, y el ejército se convierte en un factor político de primer nivel con una reforma que se debe exactamente a la destrucción de la pequeña propiedad después del éxito de la guerra. O sea, atacaba todos los frentes, atacaba hacer a los proletarios otra vez propietarios, terminar con la plebe urbana que se había convertido en un factor de demagogia política permanente. Y si me permitís, termino con las palabras de Tiberio Graco, que demuestra cómo en el mismo año en que Roma se ha expandido como nunca hasta entonces, que la economía va bien, que entran dinero a mansalvas, que entran indemnizaciones a mansalva, pero ese dinero no se reparte, ese dinero va a los de siempre, es decir, a la dirección política, a la nobilitas patricio plebeya que se ha hecho con el control de la ciudad. Bueno, permitidme que termine con lo que pasó con Tiberio Graco. Tiberio Graco, cuando presenta la ley ante la Asamblea, tenemos la inmensa suerte de que Plutarco nos conserva su discurso. Naturalmente, los tribunos tenían derecho a veto. La desgracia es que cuando Tiberio presenta su reforma, que intenta volver, como siempre, la izquierda intenta volver atrás. O sea, la izquierda es más conservadora que los conservadores, que no conservan nada, se lo cargan todo, ¿no? Como pasa en este momento. La izquierda, entendedme y permitidme el anacronismo, ¿no? Para Tiberio intenta esa reforma que es volver atrás. Es una cosa tan inútil como intentar volver a los pequeños comercios de barrio y cargarnos las grandes superficies. Igual estamos todos de acuerdo en hacerlo, pero la historia ha dado ya sus pasos. Tucídides lo decía, da igual la voluntad de sus protagonistas, da igual. Ahora ya no hay quien vuelva atrás, ¿no? Tiberio intentó volver atrás y lo dijo con estas palabras. Tiberio era hijo de Cornelia, la hija de Escipión el Africano. Una mujer con un prestigio brutal, la madre de los Gracos. Porque Tiberio tenía un hermano, Gallo, que luego seguirá un destino parecido, ¿no? Bueno, Tiberio ante la Asamblea presenta su ley y lo presenta diciendo, entre otras cosas, lo que voy a leer. Dice, las fieras que discurren por los bosques de Italia tienen cada una su guarida y su cueva. Los que pelean, sin embargo, y mueren por Italia, solo participan del aire y de la luz y de ninguna otra cosa más, puesto que sin techo, sin casas, sin tierras, andan errantes con sus hijos y sus mujeres. Mienten los caudillos cuando dicen en las batallas, exhortando a sus soldados a combatir contra el enemigo por sus tierras, por sus aras y por sus sepulcros, porque de un gran número de romanos, ninguno tiene ara, ni patria, ni sepulcro de sus mayores, sino que por el regalo y la riqueza de otros pelean y mueren. Y cuando se dicen que los romanos son señores de toda la tierra, como acabamos de ver, ni siquiera tienen un puñado de tierra propio. Esto es, digamos, parte del discurso de Tiberio. Otro tribuno, comprado por el Senado, de nombre Octavio, levantó la mano y vetó. Quiero decir que con el veto del otro tribuno la ley no se podía discutir, porque entre los juegos de equilibrio de las magistraturas romanas, que es lo esencial en la República Romana, cuando un magistrado, un magis, uno que puede más, no un minister, que es el que se encarga de las labores concretas, cuando un magistrado que tiene una potestas par con otro interviene, ese magistrado que es par, es decir, que tiene la misma potestad que el otro, puede vetar. Pero si el magistrado es mayor, es decir, tiene más potestad, por ejemplo, un pretor en relación con un tribuno o un cónsul en relación con un pretor, entonces puede prohibir. Pero claro, que el cónsul hubiera prohibido hubiera sido políticamente, vamos, impresentable, ¿no? Se pagó a Octavio para que vetara el proyecto de Tiberio. Y entonces Tiberio hizo una cosa que a mí me parece todavía más impresionante y que yo creo que sirve para siempre. Es decir, que las palabras que pronuncia otra vez en la asamblea Tiberio para sacar adelante su lex agraria, que pretendía devolver a Roma la cohesión social que tenía antes de la guerra, y ahora que era dueña del mundo, resulta que buena parte de los ciudadanos no tenían tierra, y no digamos ya de los aliados itálicos o de los socios que eran, digamos, desde la Confederación. Entonces, dice Tiberio en la siguiente convocatoria de los concilios, de los concilia plebis, ¿no? Un tribuno es sacrosanto e inviolable, lo cual era verdad. Es sacrosanto e inviolable a causa de que se consagra al pueblo y es del pueblo defensor. Mas si cambiando de conducta ofende al pueblo o disminuye su poder, él mismo es quien se despoja de su dignidad, no haciendo aquello para lo que ha sido elegido. ¿Y no sería cosa repugnante que el pueblo no pueda despojar de su autoridad al tribuno cuando éste abusa de ella contra el mismo de quien la recibió? ¿No es pues conforme a justicia que el tribuno que comete injusticia contra el pueblo conserve la inviolabilidad que en favor del pueblo le es dada? Porque él mismo destruye la autoridad que le hace poderoso. Este discurso supone la quiebra de la Constitución romana. Es decir, que el pueblo pueda despojar de su dignitas y de su auctoritas a un tribuno que actúa contra él. Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral es irreprochable. Esto, sin embargo, en manos de gente sin escrúpulos, era un arma que hace que, como os decía antes, desde el año 133 a.C., coincidiendo con el gran éxito de Roma, todo va bien, Roma empiece a pelear desde dentro por su propia supervivencia. De hecho, menos de 100 años después, en el año 44 a.C., Julio César, asesinado en el Senado, significa el fin de la República, el fin de la República Romana y el inicio de un mundo que es diferente, el Imperio Romano, ¿no? El Imperio con todo lo que tiene de carga en la historia, el Imperio con su primer, un Imperio que fue gobernado en inicio, ¿no?, por este Octavio Augusto, que es el padre de ese nuevo mundo, ¿no?, en el cual las ideas de la hegemonía, las ideas del equilibrio, etcétera, se dejan a un lado y empieza esa nueva idea de la dominatio, del dominium mundi, que es absolutamente paralelo con la globalización, como estaba diciendo antes. Pero las razones de la globalización nunca han sido ideológicas, nunca han sido, salvo en esa fase de la Confederación Itálica que decía antes, que es un modelo que, en mi opinión, sería el que deberíamos seguir teniendo. Eso se va diluyendo por todas las razones que he intentado explicar en relativamente poco tiempo, ¿no? Pero sirvan las palabras de Tiberio Graco. Tiberio Graco, después de estas palabras, el cónsul, un excónsul del clan de los Escipiones, Escipión Násica, pidió que el cónsul interviniera porque lo tomó como secesión. Esto, evidentemente, tenía un tufo a secesión, ¿no? El cónsul Escébola se negó a intervenir porque Escébola era partidario de la reforma agraria y formaba parte, por decirlo así, del clan de la factio, ¿no?, de Apio Claudio a la que pertenecía Tiberio. Pero Escipión Násica, entonces, Násica, el narizotas, ¿no?, el de nariz larga, ¿no?, Escipión Násica decidió que intervenía por sí solo y armado con palos, con lo que pillaron, seguido de una turba, ¿no?, que lo apoyó, entraron en la zona de los comicios donde estaba reunida la asamblea. Hubo un tumulto terrible, ¿no?, y Tiberio murió en el tumulto. Su cadáver fue encontrado después del tumulto, y junto al cadáver de Tiberio y el de otros que habían apoyado a Tiberio, especialmente un excónsul, ¿no?, Fulvio, los llevaron al Tíber y los tiraron negándoles las honras fúnebres. Es decir, la historia de Tiberio es una historia realmente dramática, ¿no? Y lo que será peor es que la de su hermano Gallo, que vendrá después, será muy parecida. No exactamente igual, porque esto que se hace con Tiberio es ilegal, es un asesinato. Y el Senado lo comprendió. Se violaron todas las leyes, se mataron a ciudadanos sin la provocatio ad populum. O sea, se hizo, y naturalmente la reacción del tribunado de la plebe y de la plebe fue inmediata, pero esa reacción al final provocó que el Senado a su vez se defendiera, ¿no?, haciendo legal cosas que hasta entonces no lo eran, ¿no? Pero las palabras de Tiberio yo creo que tienen un sentido eterno, ¿no? O sea, los tribunos, es decir, los representantes del pueblo que actúan contra el pueblo. Y si es admisible que estos que actúan contra el pueblo mantengan la sacrosanctitas, es decir, la impunidad, perdón, la immunitas, la inmunidad y la autoridad que el pueblo les concede, ¿no? En todo caso, es el, pretendía acabar con esto porque es el ejemplo de cómo es perfectamente compatible desde el punto de vista histórico, y en la historia de Roma tenemos muchos ejemplos, es perfectamente compatible que el éxito de una nación, el éxito militar, el éxito económico, ¿no?, la prosperidad, ¿no?, de una nación, conlleve un drama desde el punto de vista social. Un auténtico drama, ¿no? El ejemplo de la Roma de esta época, de la época a partir del tribunado de Tiberio Graco, creo que lo demuestra extraordinariamente bien. Su ley no pudo llevarse a cabo. Los intentos que hicieron después su hermano y otros de llevarla a cabo, y después otros, hasta Julio César, nunca acabaron, digamos, de concretarse, nunca. Nunca acabaron de concretarse, porque evidentemente el mundo iba hacia otros caminos. La idea del pequeño propietario que da cohesión a la sociedad, al ejército, que es y que establece un mundo de hombres libres en el que hay esclavos, porque siempre había esclavos, pero esclavos familiares que trabajan las tierras con los propios familiares, que son parte de la familia. Lo malo de la esclavitud fue su extensión después de las guerras, que producen evidentemente gran cantidad de prisioneros y por tanto de esclavos, ¿no? Roma se metió en un lío, se metió en un lío. Es decir, el éxito de Roma se llevó por delante la cohesión social, ¿no?, de la antigua república, y llevó, como suelen decir los historiadores, algunos historiadores con los que estoy de acuerdo, ¿no?, todo régimen político que se convierte en una oligarquía lleva en su seno el germen de la monarquía o de la dictadura militar. Y en Roma acabó siendo una dictadura militar, primero formal, vamos, primero real con Sila, luego formal con César y Pompeyo, ¿no?, finalmente con Octavio y compañía. No fue más que volver al inicio, a la monarquía que la república había superado. La república fue otra vez superada por las tendencias a concentrar el poder en términos personales, ¿no? Es una tendencia que desgraciadamente ahora mismo vemos, ¿no? Ahora lo que importa son las caras, ¿no?, de los políticos, las promesas de los políticos a la plebe urbana, ¿no? ¿Alguien se plantea si esas promesas se podrán llevar a cabo? Cuando se intentó desactivar, me estoy enrollando mucho, cuando se intentó desactivar la reforma agraria de Gallo Graco, del hermano de Tiberio, se desactivó muy fácilmente. El Senado, de alguna manera, armó a un tribuno de la plebe, Marco Livio Druso, ¿no?, el padre, no el hijo. El hijo es un personaje muy difícil de juzgar y muy, muy curioso, en mi opinión. Pero el padre se presentó ante la Asamblea del Pueblo, Marco Livio Druso, diciendo que lo que decía Graco, pero mejor. Es decir, si Graco proponía las tierras y la fundación de colonias fuera de Italia, porque en Italia ya no había tierras, si se repartían y lo que promulgaba era la fundación de una colonia que llamaba Iunone, Juno, en territorios de la antigua Cartago, y la asamblea de la plebe estaba absolutamente eufórica, ¿no? Por ante la perspectiva de todo eso, apareció Marco Livio Druso. ¿Y Druso qué dijo? Prometer lo mismo que Graco, pero en Italia. ¿Vosotros creéis que la plebe se planteó si eso era posible? ¿Creéis que se planteó si había tierras en Italia? ¿Quién iba a pagar las tierras en Italia? ¿Con qué dinero se iban a pagar las expropiaciones? La plebe nunca se pregunta esas cosas. La plebe antes de las elecciones le prometen colonias en Italia y vota a Druso y no a Graco. Y eso es exactamente lo que lleva pasando desde que hay plebe en este sentido, ¿no? Y me temo que es lo que vuelve a pasar una vez más ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, que las palabras de Tiberio Graco nos sirvan para reflexionar un poco sobre este ámbito del poder, ¿no? Y de lo que significa el poder, y de quién otorga el poder, y de cómo se ejerce el poder. En un sistema de contrapesos, como era la República Romana, o la democracia ateniense, o nuestra propia democracia. Bueno, pues acabo ya dándoos las gracias a los presentes y a los que están in absentia, ¿no? En ausencia, pero también presentes al otro lado del micro, por haber seguido este ciclo, ¿no? Y este curso en el que espero haber conseguido al menos despertar un cierto interés por un mundo, el antiguo, en el que están las claves, ¿no? De lo que sigue pasando hoy día, ¿no? La República Romana es una fuente inagotable de conocimientos y la historia de Grecia es una fuente inagotable de conocimientos porque, como decía este catedrático de Derecho Constitucional que os decía antes y alguno de vosotros, lo decías tú, Fernando, en relación con no sé quién, los griegos y los romanos pensaron sobre todas estas cosas mucho más y mucho mejor que todos nosotros. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que nos volvamos a ver. Gracias. Gracias. A vuestra salud. Bueno, se abre el turno de preguntas. De momento al otro... Preguntas, por supuesto. Perdón. Sí. Bueno, Fernando abre la veda. Dos preguntas concretas. Una, si hay una explicación que no sea técnica, de cómo las legiones macedónicas que habían conquistado el mundo son barridas por las legiones romanas, teniendo en cuenta que ellos estaban en su tierra y los otros venían, te tenían que aprovisionar desde la otra punta del mundo. Es increíble cómo lo barrieron en todas las batallas. Y otra muy curiosa, ¿cómo es posible que el hombre, Escipión el africano, que le trajo la libertad a Roma, sea expulsado y él lo acepta y dice aquello de yo que os traje la libertad, con mi marcha os demuestro que la tenéis? ¿Cómo le pudieron expulsar al hombre que les había salvado? Bueno, empiezo por la segunda. Efectivamente, Escipión el africano era un salvador de Roma. ¿Salvador de Roma en qué sentido? En el sentido de que había derrotado a Aníbal. Y se había convertido en ese, y además en un sentido literal, en salvador de Roma y en padre de su libertad. La frase que pronuncia, que tú acabas de citar, de que yo os he traído la libertad y el hecho de que yo me vaya demuestra que la tenéis, es impresionante, porque en el fondo es verdad. Esto se lo podían aplicar a algunos de los presentes también, ¿no? Que dicen que no hay libertad, que tal, que cual. Pero lo peor es que cuando lo que pasó fue que cuando Escipión se fue a Oriente a resolver el problema de Antíoco, la guerra que acaba con la batalla de Magnesia y con la paz de Apamea, claro, en Roma ya se había puesto en marcha la lucha política. Aprovechando la ausencia de Escipión, la otra facción del Senado lo acusó en la administración de la provincia de Asia, justo después de la batalla de Magnesia, de un delito de ámbito, es decir, de corrupción en el ámbito de sus competencias. Y Cicerón fue a Roma a someterse a ese juicio. Pero cuando formularon la acusación, le pareció, digamos, que atentaba de tal manera a su dignitas y a lo que él había hecho por Roma, que los papeles que llevaba para defenderse los rompió delante del tribunal y se dio por condenado y se fue. Y se fue para siempre. Cuando al cabo del tiempo una comisión del Senado se dio cuenta, ¿no?, de lo injusto que habían sido con el africano, fueron a tratar de que volviera desde el sur, ¿no?, desde su villa, una villa que tenía en Campania, donde se retiró para siempre, a pedirle que volviera a Roma y que volviera a formar parte del Senado. Y bueno, Escipión, que es uno de esos personajes realmente impresionantes de la historia, pronunció otra frase lapidaria, ¿no? Les dijo que no. Y les dijo literalmente: mi patria desagradecida nunca tendrá mis restos. Y no sabemos dónde está Publio Cornelio Escipión, porque le pareció una cosa inadmisible. O sea, para un romano como Escipión, un patricio cargado de dignidad en el sentido romano, de potestas, de dignitas, de auctoritas, de gravitas, que son todo conceptos abstractos, todos femeninos, por cierto, como hemos dicho aquí, ¿no?, aunque alguno lo cambiará de alguna forma, ¿no?, todos esos conceptos femeninos y formalizados como femeninos que caracterizaban la figura de un hombre, de un masculino como Escipión, ¿no? Y efectivamente nunca más tuvieron sus restos, ¿no? Escipión era un hombre de palabra y era un hombre honrado. Era un hombre tan de palabra que el propio Aníbal, en la entrevista que tuvieron antes de la batalla de Zama, que la ganó Escipión de milagro por la traición de la caballería de los numidas, ¿no?, que eran la gente menos fiable. Una de las gente menos fiable del mundo antiguo eran los numidas, ¿no?, estos habitantes de Mauritania más o menos, ¿no? En la entrevista previa, las fuentes dicen que Aníbal lamentaba tener que decidir el futuro de Roma o de Cartago combatiendo contra él. Porque en el fondo eran iguales. Es decir, Escipión y Aníbal en el fondo eran iguales. Son de estos personajes que la historia enfrenta por razones que nadie puede controlar. Bueno, eso de una parte. Y de otra parte, el triunfo de la legión sobre las falanges macedonias, especialmente en Pizna, se debe al hecho de que después de la batalla de Cinoscéfalos, ¿no?, años antes con Flaminio, Roma se dio cuenta de dónde estaban los puntos débiles de la falange macedonia. La falange macedonia, haceros una idea, llevaba lanzas como de aquí a la columna aquella, las sarisas, ¿no? Avanzaban como un porcoespín, pero como un porcoespín con esas lanzas. Así que la batalla se entablaba a 10 metros por delante de la primera línea de la falange, ¿no? Cuando les tiraban flechas, levantaban las lanzas y no hacía falta escudos. Las flechas que venían, pom, pom, pom, rebotaban en los astiles de las lanzas y caían muertas al suelo. Y además podían ir derecha, izquierda o avanzar en oblicuo. Pero los romanos lo vieron. ¿Y qué hicieron? Inventaron, digamos, armas de artillería, es decir, balistae, arcos que disparaban troncos de árboles. Imaginad una balista disparando una flecha de ese tamaño que impacta en el cuadrado cerrado de la falange. Entonces la falange se abre y entonces la falange no tiene nada que hacer contra el manípulo de la legión, porque esa lanza larga no sirve para nada. La espada corta del legionario romano sirve para clavártela cuando tú estás que no sabes qué hacer con la lanza y cuando el escudo redondito que llevas, porque no te hace falta de otra forma, no te protege. Entonces, si habéis visto cómo se abre la película Gladiator, ahí tenéis un ejemplo de cómo actuó la legión romana. Primero dispararon todo tipo de artefactos, o sea, artillería pura, las balistae, que eran flechas, las más pequeñas como de aquí a ahí, ¿no? Pero que claro, se disparaban a mansalva y daban en la gente, ¿no? Iban haciendo mella en la falange, y una vez que la falange estaba desordenada, entonces los manípulos, bueno, entonces no había manípulos, entonces había centurias, los manípulos son cosa de Mario, las centurias avanzaban de la legión en orden cerrado, con escudo más grandes y con y con las dos armas estas que llevaban, ¿no? Aparte del gladium, la espada, las lanzas que llevaban la primera fila, el pilum, que los disparaban, te ponían el escudo, se clavaba, pero luego no había manera de sacar la lanza, porque llevaban como un anzuelo de punta, entonces al final tenías que tirar el escudo para poder seguir combatiendo, y una vez que tirabas el escudo, los arqueros estaban atentos a disparar a todo aquel flanco, ¿no?, que podían, ¿no? Es decir, la legión era superior en el combate cuerpo a cuerpo. El secreto de la falange era no llegar al cuerpo a cuerpo, sino el orden cerrado de una falange contra el orden cerrado de otro ejército, ¿no? Pero si se producía el desorden, como pasó con Alejandro en la batalla de Hidaspes en la India, que los elefantes rompieron el orden, los elefantes de los indios, del rey Poro, rompieron el orden cerrado de la falange y Alejandro fue la única batalla que estuvo en un tris de perder. De hecho, le metieron un lanzazo que no lo mató de milagro. Yo creo que ese lanzazo es el que acaba matándolo un tiempo después, ¿no?, en Babilonia. Dime. Nada, que quería que dejar constancia que muchas gracias, que para mí venir a este curso ha sido chulísimo. Vine el primer día, gracias Andrea y Gabriel, y a ti Bernardo y a todo el mundo que está aquí, que en este momento de mi vida venir todos los sábados aquí a nutrirme, que ha sido súper nutritivo y con un público tan, no sé, tan diferente a lo que yo da, pues que me ha encantado. Pues, y como gracias. Siempre hablo, quería dejar constancia de esto y hacer tres preguntas. Ya me parecía a mí. Y dar un poco por culo, claro. O sea, antes de que llegase la época imperialista romana, decías que, bueno, los romanos permitían a las ciudades conservar su autonomía, voy a decirlo con mis palabras, sí, a cambio de que todo el intercambio comercial estuviese bajo su supervisión o pasara por ahí. Que yo digo yo que eso es una forma también de dominación. Sí. ¿Qué nombre tendría? Hegemónica. Uno. Hegemónica. Es una posición hegemónica. Vale. Bueno, la segunda es que hablabas de la esclavitud y pensaba en la situación de mucha gente hoy que no se llama esclavos, pero que en realidad pues es un poco de esclavitud porque es estar cobrando lo justo para vivir y vivir en espacios súper reducidos y que a lo mejor no llamarlo esclavitud es un problema porque no se pueden rebelar contra ser libre. No sé, bueno, que cómo pensabas tú eso. Y luego la última ya es... ¿Qué hacemos con todo esto que nos has contado? O sea, ¿me explico? O sea, que todo se repite, pero ¿tú cómo te piensas? O sea, ¿hay posibilidad de cambiar algo o esto sirve, o sea, hacer memoria como hemos hecho aquí, para cómo lo qué podemos hacer con esta memoria? Que si hay posibilidad de cambio o no, o la historia sigue. Yo creo, empiezo por la última pregunta, que es la más complicada, ¿no? En mi opinión, vamos. O sea, yo creo que la clave de esto que estamos haciendo aquí, o sea, en mi opinión, en sentido literal, lo que hemos hecho en este curso es lo que yo llamaría educación. Y en mi opinión, esto es lo que debería hacerse en las escuelas y en las universidades, no lo que se hace. Es fácil decir que en la educación está el futuro, que tal y cual, pero ¿en qué educación? ¿En la educación que hace que un licenciado no apruebe un examen de ingreso de hace años? En esa educación no. Si lo que hemos hecho aquí, que es, en mi opinión, educación, no porque yo sea el que educa, sino porque se dan estas circunstancias y porque a todos nos interesa hablar de lo que hemos hablado, se diera en el ámbito social y se consiguiera realmente ciudadanos por primera vez en la historia de Occidente críticos con el poder, críticos de verdad, que se exigiera a un político que diga no solo lo que va a hacer, sino cómo, y que si no lo hace, se le repruebe y se le eche, como hace Tiberio Graco con Octavio. Si hiciéramos eso, evidentemente habríamos aprendido algo de la historia. Pero si permitimos que un político actúe como actuaban los demagogos en Atenas o en la asamblea de la plebe, tal, no conseguiremos nada. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista de todo lo demás, del pensamiento, etcétera, el ejercicio de conocer lo que ha pasado, evidentemente nos ayuda a ver qué es lo que puede pasar. Porque, enganchándolo con la segunda pregunta, el problema de la esclavitud y de la extensión de la esclavitud no se ha resuelto. Sigue habiendo esclavos. Sigue habiendo esclavos. La diferencia de un esclavo del siglo XXI a un esclavo del siglo IV antes de Cristo, ¿cuál es? Que este cobra un salario de alguna manera, sí lo cobra, porque ya se empieza a plantear que trabajes por tener comida y por tener, digamos, dónde dormir, o si no, tienes una cueva, como dice Graco, para echarte a dormir, o una chabola vertical, como en muchos barrios. Evidentemente, ese problema no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque el éxito económico no implica un reparto de la riqueza ni implica un reparto de los beneficios. Entonces, el progreso es siempre el de unos pocos. Si eso era así en Roma, ahora no te cuento. Yo no sé si alguna vez en la historia de Europa se ha dado, desde la Primera Guerra Mundial, una diferencia tal entre los salarios de la gente común y la de los, digamos, dirigentes, no digamos ya, de los bancos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave para cambiar algo siempre ha estado en lo mismo, y yo acepto de buena gana el principio socrático y platónico, ¿no? Con la educación podemos hacer a un hijo mejor que su padre, y el secreto es la educación. Pero es que la educación hoy día, o sea, en mi opinión, los colegios, los institutos y en buena medida las universidades se han convertido en una especie de guarderías de jóvenes en los cuales se habla de todo menos de lo que, en mi opinión, se debe hablar. Es decir, el secreto está en la educación. Eso siendo optimista, en el sentido de que el ser humano pueda redimirse a sí mismo, ¿no? Sin eso no tenemos nada que hacer. Eso lo admite todo el mundo. El problema es que luego a la hora de implementar, como se dice ahora, ¿no?, los mecanismos educativos, bueno, pues se está hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? De la coeducación, de la no sé qué, no sé cuántos, de la tecnología. Pero el profesor que reflexiona con sus alumnos sin la presión del maldito examen ni del maldito título después, eso ha pasado a la historia. Eso ha pasado a la historia. Entonces se trata de cumplir un expediente, ¿no? Y de hablar de la historia, pues eso, sin explicar absolutamente. Después de la Segunda Guerra Púnica, en Roma hubo una crisis y apareció Tiberio Graco y nadie sabe por qué, ¿no? Y nadie sabe absolutamente por qué. La esclavitud sigue existiendo, los sentimientos xenófobos siguen existiendo. El problema de la globalización sigue existiendo porque sigue siendo una globalización puramente formal. Ahora bien, en la historia siempre hay factores de azar que pueden cambiarlo todo. Factores de azar. Uno de esos factores de azar que yo pensaba en su momento que podía haber cambiado las cosas fue el 15M. De repente dije, ostras, ¿ves? Aquí estamos ante uno de esos factores que Tucídides valoraba como un cambio. Pero claro, cuando les abres la puerta del Senado a los plebeyos, se deslumbran. Y el Senado después de la Segunda Guerra Púnica no es que prohibiera la actividad de los tribunos, es que los integró en el sistema. Venid al Senado, trabajad con nosotros a la hora de resolver los problemas. Aumentemos el número de tribunos, 2, no, 10. Es más fácil encontrar un corrupto entre 10 que entre 2. O sea, y los tribunos se dejaron, entraban en el Senado, participaban en las votaciones, no en las votaciones, en las discusiones, ¿no? Se creyeron que formaban parte de la dirección política y eran simplemente manipulados para desactivarlos. Eso es exactamente lo que ha pasado hace nada con ese factor de azar que, en mi modesta opinión, en un momento dado, a mí realmente me ilusionó. Dije, ostras, algunos que dicen que no quieren ser un partido político, que no quieren ser una factio, decían, que no quieren formar parte de las facciones, que quieren estar al margen para poder transformar el sistema. Pero hay que ser tan ingenuo, y empezando por mí mismo, para creérselo, ¿no? Y siguiendo por ellos, ¿no? Y ya si el tribuno de la plebe ya deja su barrio, ¿no?, el subura, y se compra una villa en el Capitolio, entonces ya es bastante insoportable, ¿no? Sobre todo cuando has oído al tribuno decir antes, ¿no?, lo que suponía vivir en el Capitolio en lugar de en el Subura, ¿no? Entonces, ese es el problema, que el sistema no necesita grandes enfrentamientos para desactivar algunas cosas. Y claro, es la educación, es el bagaje lo que impide ese tipo de manipulaciones, ¿no? Desgraciadamente, en mi opinión, nuestros dirigentes debían tener una edad mínima como una edad mínima debían tener los cónsules romanos para poder ejercer el consulado. No podía ser cónsul. Luego hubo excepciones, claro, con la crisis que empieza con Graco, hubo todas las excepciones que se quieran, ¿no? Pero en su momento, para entrar, para ser cónsul, tenías que tener 44 años como mínimo y haber servido 10 años en una legión romana. Entonces tenías una cierta idea de cuál era el panorama en el mundo, ¿no? Pero eso de nacer y a los 20-tantos años meterte en una factio y a partir de ahí no hacer otra cosa que permanecer en la factio, realmente en la facción, en el partido, te da una visión muy pequeña de cuáles son los problemas que te rodean, ¿no? O sea que es una cuestión estructural que empieza por la educación de verdad, por la educación de verdad, la educación reflexiva. La reflexión de verdad, no esto que dicen todo el día los... Vamos a hacer una reflexión... No, no, reflexión de verdad. La historia de la reflexión es la historia del ser humano, ¿no? Así que yo no sé si soy optimista o pesimista, ¿no? Yo a veces creo que hay que ser optimista, pero a veces me acuerdo, ¿no?, de esa frase de Gilbert Murray, ¿no?, un filólogo de la Universidad de Oxford, que en una conferencia le dijeron, es que es usted un poco pesimista, yo sin embargo creo que tal y cual dijo el joven, ¿no?, el alumno, y Murray le contestó, no se preocupe usted que la historia acaba pronto con los optimistas, ¿no? Y entonces a veces me acuerdo de esa frase y me pongo un poco... Pero yo creo que nunca hemos tenido tantas posibilidades como ahora, nunca. La cuestión está en que las sepamos utilizar. La información, internet, o sea, convertir las redes sociales en algo que no sea lo que es ahora, que es un nido de odio y de víboras, ¿no?, que no hacen más que escupir veneno cada vez que pueden, ¿no? Con el 15M y para ella, Pablo Iglesias y Errejón eran la leche. Pero yo, que vengo del Partido Comunista, de la clandestinidad, que he vivido la transición desde dentro y sé cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha evolucionado y cómo se ha cambiado todo eso que tú dices, del deslumbramiento, de no sé qué, le decía que no, chiqui, que no. Que de estos cantamañanas he conocido yo por dentro del Partido Comunista, que ya verás, ya la madre ya le dice, joder, qué desilusión, y tenía razón. No sé, ¿no te acuerdas esa campaña que hizo el Partido Socialista, el PSOE, hace años, ¿no?, que llenó Madrid de carteles que ponían Partido Socialista Obrero Español, 100 años de historia. 40 vacaciones. Te acuerdas perfectamente. Y hubo quienes debajo, gente del PC, que son los que se habían jugado el tipo durante el franquismo, ponían 100 años de historia y añadían, y 40 de vacaciones, ¿no? Y efectivamente, 40 años de vacaciones. Porque es que lo que tú dices, es difícil que estéis al poder. Nosotros, el comité de la agrupación del Partido Comunista de Pegaso, que era el más grande, sí, de España, que ellos tenían, me refiero. Sí, sí. Carmen García Bleche, sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Nos juntó en un restaurante y nos ofreció a todos un cargo en el PSOE, a todos los de ese. Y todos dijimos que no, y luego algunos se fueron porque pensaban que era mejor. Luego lo llevó Carrillo hasta... En fin, cuando presentamos... Bueno, y además creo que, y ya sí que es el final por mi parte, creo que además no hace falta... No me he dado tiempo porque quería, en realidad he acabado como no pensaba acabar, pero donde quería acabar era en el hecho de cómo entre esas dos mentalidades que simbolizan de alguna manera Grecia y Roma, la ciudad de Estado, la mentalidad individualista y nacionalista y la global de Roma, es claro, en mi opinión, que estamos volviendo a la mentalidad de la ciudad de Estado. Es decir... Y el panorama a nuestro alrededor es tremendo. Está Trump en Estados Unidos, pero en Francia, en Austria, en España, en Italia, los que Cicerón llamaría populares, es decir, en un sentido estricto, los políticos que manipulan a la plebe son los que están ganando las elecciones, ¿no? En Inglaterra parece mentira, ¿no? Esto demuestra hasta qué punto la historia demuestra cómo son inconsistentes estos argumentos de que los británicos, que tienen tal experiencia democrática, a los británicos les han tomado el pelo con el Brexit. O sea, los demagogos populares que les han dicho que saliéndose era una maravilla y que quedándose era un no sé qué, pero ¿se han preguntado los cultos ingleses si lo que decían era verdad? ¿Si las cifras que cantaban eran ciertas? No, simplemente se han dejado llevar por el popular que ha manipulado como Octavio vetando a Tiberio Graco. Y nadie se ha planteado. Y ahora no saben qué hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es un sainete, de verdad. Lo del Parlamento Británico es un sainete. Si esto pasara en España, ¿qué se diría de nosotros? ¿No? En fin, esperemos que la mentalidad global, especialmente con las ideas, tire para adelante. Muchas gracias de nuevo, ¿eh? De verdad, no me aplaudáis. Bueno, ya. Nos despedimos hoy aquí, os iremos informando de próximos proyectos de cara al curso que viene, ya iremos dándole vueltas, ¿no?, a nuevos contenidos, nuevas ideas, y sí que os mandaremos un email, que os agradeceremos mucho que nos contestéis. Bueno, pues tratando un poco de recabar, ¿no?, y de tener la información de qué os ha parecido el curso, aportaciones, sugerencias, que serán todas muy bienvenidas. Y una cosa se me ha olvidado decir antes de que acabe Andrea. Voy a mandar al correo electrónico, sí, para que se cuelguen una serie de cosas que no he tenido tiempo de hacer en estas semanas porque estoy hasta aquí. Pero ahora, sí, en unos días, tranquilamente, sí, lo haré para que podáis tenerlo, sobre todo los textos, los que leímos, sí, con Dimitri, los de hoy de los Melios, en fin, todo este tipo de cosas. Para, sí, que, sí, los mandaremos junto con el formulario, os mandaremos los contenidos y los vídeos que faltan por enviaros también, por si los queréis ir repasando. Y nada, para ya despedirnos, siento que los que estáis al otro lado no podáis venir porque, bueno, habíamos pensado ofreceros un ágape, ¿no?, que no puede ser otra palabra, en un restaurante que hay aquí cerca que se llama Egeo. Entonces, bueno, esperamos que os podáis quedar y nada, muchas gracias de nuevo, ¿vale? Gallos. Hasta pronto. Ay. Ahora sí, nos tomamos algo ahí.